Sí, viste, este es un paisito. ¿Y de qué premisa partís para firmar eso? Y que no te dan espacio los medios, tres o cuatro familias, controlan todo. Y pero por suerte, Gastón, si no cualquier imbécil, viste que... Y disculpen, disculpen, esto es el Canal 5, vengo a traer mi currículum vitae. No, flaco, acá es el salón, pero ahora pasame ese currículum. A ver, tomá asiento y pedite una, a ver esto. Nada mal, nada mal. Un inútil sin referencias. Exacto, justo lo que precisábamos. Bueno, quedaste, flaco, bienvenido al salón. No, muchas gracias, yo quería trabajar en el Canal 5. Pero pará un poco, flaco, que hay que ir pagando derecho de piso. Si arrancás acá, te vas haciendo conocer, no te preocupes que vas ganando prestigio y de a poco... ¿Cuántos serían mis honorarios? Bueno, en un principio brillarían por su ausencia, pero... A no ser que traigas algún que otro auspiciante, ¿no? Ya ahí estaríamos hablando de un 3 o un 4%, pero como le dijimos a todo, ¿viste? Va de a poco. Vos tranqui. Buenas tardes, estamos con Salón. Hoy estamos a jueves 22 de julio, son las 6 y 5 de la tarde. Como siempre nos acompaña Extremo Duro en el comienzo de la cortina. ¿Se escucha bien ahí? Estamos saliendo el aire, tenemos a Mariana de Operario hoy. Sí. Un saludo a Marianita, está acá. Impecable. Un saludo a Federico también. A Federico, que no sé por qué está ausente. ¿Cómo anda, Gastón? Bien, tranquilo. ¿Qué cuenta? No, cansado, pero tranquilo. Ok, bien. Un poco más tranqui el clima también, ¿no? No está tan frío, sí. Está medio seco. Sí, se deja querer el día. Mucha gente enferma, ¿no? Decís que sí, wow. Yo no estoy al tanto de... Sí, 526 me volvió. Siempre me pasan cosas malas en ese ómnibus. Porque mucha gente tosiendo. Sí, impresionante, se me pusieron al lado, pero tapate la boca para toser, ¿no? Puede ser. Contagiar. Está bien. Horrible. Che, ¿qué tenés para contar? ¿Algo así que hayas visto, haya interesado o tranqui? No, tranquilo, no he visto día, mucha cosa. El otro día tuvimos una reunión a nivel de Uniradio, ¿no? Sí, estuvo bueno. ¿Qué puedes hablar un poquito de eso? ¿Yo? ¿Qué pasó ahí bueno, en el plenario? Sí, estuvo bueno, se vio, nos juntamos, ¿no? Todos los compañeros de la radio. Que no habíamos tenido una instancia similar antes, ¿no? Ah, había habido, pero... Habían faltado uno, sí. ¿No? Bueno, está. Exacto. Ni lo recuerdo. Y sí, estuvo lindo, ¿no? Se pudo conocer a otros compañeros, intercambiar ideas. Se debatió un poco. Se debatió, estuvo bien. Sí. Se vio ahí con el director de la radio, con Oscar, un poco cuáles son los planes a futuro de la radio. Exacto. ¿No? Nos vimos las caras, como dijiste vos, y nada, se dio un planteo abierto, estuvo interesante, y nada, esperemos que se proyecte todo eso que fue planteado, y no, y si se plasme acá en Uniradio, que es este proyecto de la facultad, que ya tiene 5 añitos, creo, ¿no, Mariana? 5 años, y nada, este año viene... Pero venía, lo que decía Oscar, ¿no? Venía pensado desde del 2003, ahí está. Y recién se dio una firma ahí por parte, creo que del presidente. De Vázquez. Creo que se comenta ahí en los corredores de la Facultad de Comunicación acá en Leguizamón. Y nada, bueno, vamos a tener un poco de... ¿Leerán todo lo que les dan los presidentes para firmar? O lo leen los asesores y le dicen, mira, esto es así, así, así, firmalo. Y bueno, por algo tienen asesores, ¿no? Esperan que lo que les llega, me parece, haya pasado por el filtro y que no me estén mandando, hay que matar a estos 4 y claro. Firmado todo con pante, ¿no? Pero bueno, che, vamos a hablar un poco, vamos a tener a Mick Jagger de banda sonora. De invitado también. De invitado, todo de década 80, diferentes conciertos de él, mucho en vivo, temas clásicos de los Rolling, pero y alguna que otra cosa de él. Vamos a leer un poquito de un libro que salió de este señor llamado Carlos Liscano. ¿Te suena Carlos Liscano? Por supuesto, fue viceministro de Cultura, hoy día director de la Biblioteca Nacional. Hizo algo muy bueno Liscano en estos días, que está bueno decirlo. En la biblioteca ahora vos viste que ibas y querías leer el diario del día, de ese día. Lo tenías que pedir, dar número, era una tranza, te lo daban, lo buscaban... que te lo podés quedar media hora, pues después lo... Ahora, directamente lo que puso fue como una suerte de café en una parte de la biblioteca, digamos, una mesita con todos los diarios del día, de la semana, los semanarios. ¿Un McDonald's? Sí, no, pero re lindo, un sofá cómodo, y vos vas ahí, te sentás, lees. ¿Fuiste? Sí. ¿Había gente o tranqui? No, había gente, sí, uno me enloqueció, o sea, lo que me empezó a hablar. Está bueno como instancia, porque si decís que antes generaba tú unos filtros que no me terminabas por irte a los 5 minutos... Seguro. Sí, sí. Che, ¿qué opinas de la Biblioteca Nacional? ¿Has recurrido a ella? Sí, voy. Sí. Vas 2x3, pasás por ahí, está en el centro y te das una vueltita. Sí, tengo esa costumbre. Sí, se ven mejoras. Desde hace un par de años a esta parte, por lo menos, se ven mejoras. ¿Has ido a leer? Claro. No voy a ir, Mateo. No, pero hay gente que va a buscar material, fotocopias, claro, se lleva. Claro. No es la gente que se sienta en la parte esa que hay, ¿cómo llamar? El espacio correspondido para estudiar y estar en silencio y leer con la lucecita arriba. Todo eso. A mí, vos sabés que generalmente me gusta pasar al otro lado. Porque están. ¿Viste dónde está el callejón de la universidad? Sí. Bueno, vos pasas a un sector, ahí a esa sala de lectura, y te pones, por ejemplo, cerca de la ventana y seguís conectado como al mundo, está ¿viste? Bien, ves está ahí. Bien, está bien. Y tenés otra visión sobre ese callejón, ¿no? Uh-huh. Que generalmente vos estás ahí y no ves para adentro de la biblioteca. Acá está bueno. El callejón sigue igual como siempre. ¿No? Claro, exacto. Igual enrejaron la biblioteca, que en su momento albergaba a mucha gente que concurría de noche a tener su techito y... Y ahora no, ahora está... Creo que en su momento la van a cambiar de lugar. Creo que está planificado que está la planificado se mude la Biblioteca Nacional. ¿Qué van a hacer con ese espacio? No sé, pero bueno. Y bueno, como decíamos, vamos a leer un libro de Carlos Liscano que se llama El escritor y el otro, que de una manera son anotaciones de él en primera persona, y de una manera trata el famoso tema del cómo poder escribir, ¿no? El tema de la imposibilidad enfrente a la página en blanco y todas esas cosas que recurren a la persona en cuanto a... Nada, ¿qué hago con esto? ¿Cómo yo me descubro y descubro a mis personajes? Por ejemplo, léete acá lo que dice a modo de presentación en la parte de atrás del libro. Lo que dice, bueno, dice: el que quiere ser escritor tiene que inventar al individuo que va a escribir sus obras. El inventado será un escritor inmenso que todo el mundo lee. O será inmenso, pero poco apreciado por sus contemporáneos. O será mediocre. Lo necesario es que, antes de ser cualquiera de esas cosas, que son solo un resultado, ocurra el invento. que es una tarea necesariamente solitaria y es dolorosa. No es una tarea, es una convicción, una fe a la que se accede. Es una disciplina, un viaje hacia la lucidez. Se alcanza la lucidez o se queda por el camino, pero es la lucidez literaria a donde se quiere llegar. Nunca se está en ella de modo permanente, pero entonces, al comienzo, el inventor ignora que la lucidez se alcance raramente. Sí, está bueno, sí. ¿Vos escribís, Gastón? Sí, escribo. Algo. ¿Te considerás un escritor? No. ¿No? No. Cuando gane algún premio, capaz que sí. Ok. Para mí hay que ganar siempre. Y en torno a esto que opina Carlos Lizcano, ¿qué te parece? Esto igual es como una... No, un, mentira. Es un pequeño brevario. ¿Cómo mentira? Digo, no sé. Si yo el día publique algo... Pero yo te pregunto... No preciso premio para... Pero estaría bueno que me tiren algo. ¿Alguna mención? Claro. Capaz que en esto que presentaste ahora. Sí. Bueno, pero ¿qué opinas de esto? ¿Qué opina el señor esto? Que realmente el escritor se va haciendo todo el tiempo... Y que hay gamas de escritores que no uno es mejor que otro, sino que estrictamente el tiempo o su manera de laburar te deja en lugares, ¿no? Sí, uno de una manera se hace escritor en... No, y es una tarea solitaria, sin duda que sí. Y bueno, sí, está eso, que está bueno eso que dice él, que no... Bueno, que dice que no es una tarea, es una convicción, una fe. Hay gente que... Onetti hablaba un poco de eso. Bueno, que él decía, está muy citado, claro, en el libro. Onetti, que claro, él decía que él no él escribía porque no tenía otra opción. ¿Sale? Es parte de que de una manera el escritor es... Más que ser escritor, es como que hay algo, una llama dentro tuyo que te dice que vos no podés parar. Claro. ¿No? Ahí está el escritor. Sí, sí. Puede ser mediocre, puede ser, como dice él, catapultado, puede llegar a cierto reconocimiento a modo de bestseller y no ser un gran... Hay mil ejemplos. Pero que también la persona que no deja de escribir, que uno no termina de ser escritor hasta que se muere, por así decirlo, ¿no? Sí, de alguna manera. O sigue, no sé. Pero un poco creo que con el arte, no sé si en todas las disciplinas, pero en la gran mayoría me parece que sucede, ¿no? Digo, un pintor, por ejemplo. Son cosas diferentes igual, Son diferentes. La yo pintura no creo que... ya es como... El otro día estaban hablando de eso. Yo no sé hasta qué punto la pintura tampoco no es un relato. Porque hay algo de lo instantáneo, que es más de la fotografía, pero que en la pintura está como ahí. Pero como es un otro mundo... Exacto. Claro. No sé si hay algo de... Decía una persona a nivel de relato, ¿aparece el relato en la pintura? Yo creo que sí. Esa persona decía que no, que decía como que... ¿Quién? La fotografía documenta. Una crítica en TV Ciudad, ahí en una instancia que hizo este señor... Regerman, que tiene un programa llamado La Habitación China, que invita a gente, sí. Y hacen como una instancia previa con entrevistas a gente para redondear el tema que se va a hablar en... Lindo programa. Interesante, sí. para televisión, Che, básicamente, acá voy a recomendar un espacio en Facebook, que de unos amigos míos que vos conocés, que estuvieron la vez pasada con nosotros, que son Excesos Panro, si pueden poner. Hay un videoclip que, a modo de videoarte, que se los pasé hace poco, que tenemos ya hace un tiempo largo atrás. Está interesante, que se puede ver, está aquí. Y después lo veremos. ¿Lo de Playa Pascual ya fue? ¿Te acordás que había...? Me estás matando. Creo que sí. Hay uno que sí, Playa Pascual ya fue. Hay uno el 31 de julio. ¿En dónde? Creo que en el cerro. Vamos a fijarnos. Está lindo. Entramos aquí, en Excesos Panro. Está lindo. En Facebook. Sábado 31 en Las Piedras. En Las Piedras. Bueno, el cerro va a Piedras. Excesos en vivo. Va a estar con otras bandas. No sé si el mismo calibre, como es el punk rock, pero... Va a estar Excesos, Combate, Cerrados por Resaca, No Way Out. Las dudas son todas del mismo calibre. Habitación con B corta, 101 y sin H. No Pródigos, de Argentina. Y bueno, parece que creo que es dentro de una radio que funciona en una clínica de salud pública. Y parece que es juntar plata para niños con problemas, creo que autistas o síndrome Down. Y nada, hay un pequeño 20-30 pesos a modo de entrada. A una cuadra de Calpino, no sabemos qué es, en la Policlínica de San Marcos, en Las Piedras, el sábado 31 de julio, debe ser a la altura de la medianoche, capaz que un poquito temprano. Y bueno, por ahí estarán. Bueno, Gastón, lo que vamos a hablar ahora un poco, y quiero que hagas una pequeña introducción, es que hablé de esto, todavía estamos viendo esta revista, que supimos ver, la verdad es que encontramos acá en la facultad. Altavoz, Comunicación en Comunicación, es de distribución gratuita, obviamente, y bueno, acá tenemos... que bueno, es la publicación estudiantil de la Universidad de la República, de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, casi digo ciencia económica, me iban a matar. Y yo qué sé. Viste que a veces con... Hay más laburo igual, claro. Para ciencia económica. No está mal, porque se confundan. Este, y bueno, es el primer ciclo de junio del 2010. Ok, y dentro de las actividades que hay, claro, se señalan sí, algunas en general. Exacto, pero queríamos... mira, están las inscripciones para Modiga Jóvenes. Esto está bueno. ¿Cuándo cierran? Dice la Secretaría de Juventud de la Intendencia de Montevideo anuncia el comienzo de inscripciones para Modiga Joven 2010. Ya cerró, me parece. No, sí. Todo el mes de junio, dice ahí. Se realizará, bueno. Bueno. El tema es que va a arrancar la Movida Joven. Podés entrar 2010. Ahí, después estaba, nos fijamos. Bueno. Pero lo que queremos hacer nosotros en concreto es de... De la muestra de cine experimental del Uruguay, que se va a llevar en Maldonado los días 1, 2 y 3 de octubre, en el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. Es la tercera, ¿no? Ya van dos añitos. Es la tercera, sí. Pueden participar de todas las personas interesadas por el cine, la experimentación y, bueno, el arte en general, a partir de 15 años de edad. Okay. Y el plazo para enviar los trabajos vence el 1 de septiembre del 2010. Pueden entrar, para más información, que vamos a estar hablando con una persona justamente de ahí, a www.rompanlimites.com, y ya la vamos a tener un ratito a Mercedes, ¿no? Ok. Bueno, contanos un poco más de esto. De Rompan Límites, bueno. Rompan Límites es básicamente de las, no sé si la única, pero de las pocas muestras de cine experimental del Uruguay. Y bueno, este año se va a llevar a cabo, justamente como dijimos, la tercera edición. Este premio, Rompan Límites, ganó el premio de fomento entregado por el ICAU, el Instituto de Cine y Audiovisual del Uruguay. Fue declarado de interés cultural y turístico por los respectivos ministerios y cuenta, por supuesto, con el apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo. Bueno, este evento va a ser... Va a ser organizado en interacción con los talleres de cine de la Escuela de Artes de la Intendencia. Hay una movida en Maldonado, justamente ahora, con la Intendencia muy grande en cuanto a la cultura. Se está moviendo. Y después, más adelante, te voy a leer un mail que está muy bueno el director de cultura de la Intendencia de Maldonado. Ok, pero entonces, ¿qué te quedó de esto? Y que te quedó bueno, que es una muestra de cine experimental que se va a estar llevando esos días y quien, bueno, quiera participar, no sé bien cómo son las bases. ¿Qué entendés por cine experimental, Gastón? Hemos tenido discusiones de eso. Tenés razón. Bueno, ya hablamos del tema. Dentro del salón fue tomado. Fue tomado. Vamos a hablar con Mercedes Sader, que es una de las coordinadoras. Creo que también es una de las directoras conjuntas del festival. Lo debe estar más claro que nosotros. Estamos a ver, Mercedes... Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? Te habla Mateo, bien. Estoy con mi compañero Gastón. Esto es Uniradio 89.1 de FM de la Universidad de la República. Estuvimos comentando un poco de la edición de Rompan Límites, esta que se vinieron en el 2010. Y nada, queríamos que un poco vos, a grandes rasgos, entrando un poquito más en lo que es el concepto estético, por así decirlo, de la movida, nos hablaras un poco. Porque nosotros a grandes rasgos ya hablamos de la actividad en torno al blog de ustedes. Bien, bueno, habrán contado entonces que esta es la tercera muestra de cine experimental que va a ser en octubre, el primero, dos y tres. Y bueno, la muestra se desarrolla este año, en realidad a partir desde marzo estamos haciendo una serie de talleres que van a tener su finalización durante la muestra. Ok. Hicimos un taller de guión, donde asistieron tres escritores que forman el grupo Tres Perros que Hablan, que son Marco Algorta, Cholo Gómez y Santiago Pereira, que son de Montevideo. Vinieron hasta acá, hicieron un taller de guión en el que hablaron de lo que es la creatividad literaria, sobre todo volcada al cine. Okay. Como premisa de eso, tuvimos que trabajar haciendo guiones, en los cuales ahora estamos seleccionando un guión con el que en el segundo taller le vamos a hacer todo lo que es el sonido. Perfecto. Y después en septiembre vamos a intentar filmarlo para pasarlo en octubre. Mira qué bueno. Entonces hay como un workshop que se habilitaría su proyección durante el festival mismo. Exactamente. Está bien. Además de eso vamos a estar pasando cine experimental de otros países. Ok. Todo lo que es una selección que se manda desde la Semana de Cine Experimental de Madrid, que ya desde el año pasado nos mandan los 10 mejores videos que ellos han seleccionado. También lo que es cine experimental en Cuba y en Canadá. Canadá que tiene una gran matriz en torno al cine experimental, ¿no? Vamos a tener como invitado las proyecciones de Guy Madin, que es un director, un cineasta. ¿Viene Guy Madin, en serio? No, él no, lamentablemente. No, para. Lo que viene son sus películas, y las viene a presentar un amigo de él que también es director. Mirá qué bueno. Y es argentino, es el director del Palais de Glass, de programación audiovisual del Palais de Glass de Buenos Aires. A la pucha. Y él va a venir a presentar las películas de Guy Madin, que él filma con Madin. Que en Argentina este último año tuvo como una apreciación especial, creo que en el Bafisi, porque él tiene una película que se llama Wedding, no sé el nombre, pero como que él retoma esa cosa del cine clásico, ¿no? Sí, yo creo que es algo que no se puede contar mucho, ¿no? Tienes razón. Hay que verlo, porque mucho pasa por las sensaciones y bueno, espero que lo puedan ver en octubre. Está bien. Mercedes, una pregunta. ¿En qué? Nos estamos chocando con Gastón acá. ¿Cómo es el tema de la instancia misma del festival? ¿Son estos 3 días que ocurren en un lugar físico en concreto? ¿Hay llamados? ¿Cuál es la instancia para que un montevideano o uruguayo concurra o presente material? Entonces dos cosas. Para asistir a la muestra es de ingreso libre y gratuito y se tiene lugar en el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. Así que están todos invitados. Y para presentar producciones, pueden fijarse en las bases que están en la página web, que es www.rompanlimites.com. Ahí tienen las bases para poder enviar el material, que lo recibimos más o menos hasta los primeros días de septiembre. Mercedes, una preguntita. Esta es la tercera edición, ¿verdad? Exacto. ¿Y con qué te quedaste de las otras dos? ¿Y no querés que te lo cuente el director de la muestra, que lo tengo acá al lado? Ah, bueno, dale, pásame. Te paso con Raúl Benzo, un momento. ¿Qué te quedaste de las otras dos? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿sí? Sí, ¿qué tal? Todo bien, acá le habla Gastón y Mateo, estamos en el programa Salón, en Uniradio 89.1. Yo le preguntaba un poco a Mercedes, ¿qué les había quedado de las dos ediciones anteriores? Sí. De este festival, ¿qué sacaron en limpio, digamos? Bueno, primero, digamos, es muy importante ir creando un público para algo como una muestra de cine experimental, que es algo que se logra, lo estamos logrando. No es fácil, además, porque hay preconceptos sobre lo que es el cine experimental. Exacto. No entendés nada o cosas por el estilo. Y lo otro es que comenzamos a traer gente de otros países, lo cual, y a la vez, relacionarnos con esos otros países. Y esas dos cosas, ¿no? De crear el público, de ir formándolo, y a la vez de interactuar con otros países, de interrelacionarnos, porque también intercambiamos material. Eso fue, creo que, lo más importante como resumen, ¿no?, de las experiencias anteriores. Y obviamente que en esta tercera ya estamos más cómodos en esa invitación a personas del extranjero. Agarrar una experiencia. Sí, sí. Y a la vez ya tenemos ese público en formación que le damos todavía más elementos con los talleres, más elementos con la revista que ya salió el primer número de la revista, la revista sobre cine experimental, y que para octubre ya va a andar en el tercer número. O sea que todos esos elementos van a ayudar muchísimo a que tenga mejor difusión. Difusión, sí, la tercera muestra. ¿En dónde se distribuye la revista? ¿De qué manera? Se distribuye en lugares, en instituciones, en la misma Casa de la Cultura de Maldonado, o a través del mismo grupo, ¿no?, que digamos, hace la distribución. Raúl, una pregunta. Escuchándote, me sale así como la duda, o al revés, la presunción de que esto es algo que básicamente se traduce en el departamento de Maldonado. Sí, en realidad está proyectado esto, o planificado, exhibirse en Maldonado y en La Paloma. Ok. Pero es algo es acá, local, ¿no? Ok, eso te iba a decir. Y digamos, la gente que hace... a gente de Montevideo que venga acá. Perfecto. En vez de hacerlo al revés, de hacerlo en Montevideo e invitar a gente de Maldonado. Perfecto. Allá, lo hacemos al revés. Está bien, Raúl. Esa es un poco la... la idea. La gente que asiste, generalmente, a nivel de cantidad o edades o géneros a la hora de la búsqueda, ¿cómo lo definirías el público de Rompan Límites? Y es un público diverso, además depende de qué actividad, ¿no? Porque háblanos un poco de eso, de los tres días. Puedes tener un público de edad de 30, 40 años. Okay. En cambio, cuando nosotros proyectamos cortos, ya ahí tenés un público mucho más joven, de 20 años, 30 años. ¿Y siempre es un público, o la mayor parte del público es de Maldonado? La gran mayoría es de Maldonado, pero ahí viene gente de Montevideo. Así que capaz que estás formándote una generación de cineastas experimentales en Maldonado, andás a ver. Sí. Capaz sí. Pues, después queda, entre unos años, hecho la meca del cine experimental de América, ¿no? Bueno, no, bastante. Igual hay que soñarse, ¿no? Los objetivos no son tan espectaculares y tan famosos, ¿no? Son mucho más modestos. Raúl, ¿en qué consistirían esos tres días en torno a actividades? ¿O es estrictamente proyecciones? No. Hay conferencias, charlas, proyecciones. Hay música en vivo, grupos que invitamos. Okay. Va a haber cine, digamos, se va a realizar cine en el lugar. ¿Mm? Va a haber una especie de laboratorio. Y todo esto, Raúl, como hay que anotarse, hay un espacio para uno poder recurrir, hay un manejo como de estadía o esas cosas, o es un espacio abierto y cada uno se tiene que manejar por su cuenta. Nosotros, todo lo que sea la organización, la invitación, la recepción de material y todo eso, lo hacemos a través de la página web. ¿Sí? Y ya tenemos material que se ha recibido a través de ese medio, ¿no? ¿Sí? Bueno, todo lo que sea, digamos, coordinar con otras personas y otras organizaciones, estamos a las órdenes. Ok. ¿Y cuándo esto va a tener como un tipo de cronograma ya establecido? ¿En qué va a consistir esos tres días? Para que la gente pueda manejar horarios y datos. Falta confirmar muy pocas cosas para poder ya tener una programación establecida con horarios. Ok. Está bien, Raúl. ¿Algo que quieras agregar? Bueno, una invitación a todos aquellos que quieran participar o, mandar material para que nosotros podamos reproducirlo acá. ¿Sí? Y considerar que todo ese material que se exhibe en la muestra, luego se selecciona y es lo que va a representar a Uruguay en la Semana de Madrid. Una última pregunta. ¿Cuáles son, de alguna manera, las características del video o cine experimental en Uruguay en torno a lo que has recibido? Y luego, ¿cuáles pueden ser, si es que existen en esto de lo experimental, los prejuicios de ustedes como ámbito seleccionador de material? ¿Hay un tema con, por ejemplo, las normas, el tema de los derechos de imagen, la apropiación, etcétera? ¿O es como una cosa bastante abierta? No, prejuicios siempre hay. Sí. Es decir, el cine experimental es imposible de definir. ¿Sí? Y tratar, digamos, de... Y a la vez tratar de... O creer que uno está libre de cualquier prejuicio, bueno, es una ingenuidad. Es verdad. De todas maneras, ya a partir de la base de que no pretendemos hacer una definición de lo que es el cine experimental, ¿sí? Queda fuera excluido todo aquello que no cumpla tal cosa. Exacto. No, en realidad eso no está dentro de los parámetros, de, por ejemplo, de la selección que hacemos para mandar a Madrid. Perfecto. Y la otra es esa, ¿cómo definirías un poco, ya viendo estas dos instancias de Rompan Límites, el video o el cine experimental en Uruguay? ¿Cómo lo ves? En algunos aspectos un poco como intentando realizar o acercarse a ese género de cine, ¿no? ¿Sí? Con un acercamiento, aunque hay lugares donde se desarrolla con buena calidad el cine experimental. ¿Sí? Pero a nivel general, digamos, dentro de un promedio del realizador, es un acercamiento que está haciendo el cine experimental. ¿Sí? También esta distancia del cine experimental no es una distancia, podríamos decir, muy famosa, ¿no? Es una distancia que se desarrolla en Maldonado, ¿no? En una capital como Montevideo, y eso le da menos menos impacto masivo. Ahora, es una cuestión de tiempo. Está perfecto, Raúl. Che, Raúl, te queríamos agradecer enormemente. Vamos a seguir tratando de difundir esto en la medida que podamos con nuestros programas acá en Uniradio, que es la facultad de la universidad. Y loco, nada, el mejor de los éxitos, ¿ok? Le estamos mandando un número de la revista. Perfecto. Ah, buenísimo. Dale, Raúl, te mando un mail, después estamos en contacto. Igualmente, chao. Saludos, chao, pase bien. Bien. Muy bien, bien. ¿Qué te dejó? Dejó, está bueno, pero lo que más me dejó creo es eso, hay que liberarlo. Yo voy a ir. Sí, está. Yo voy a mandar material. Yo voy a proponer alguna cosa, ¿sí?, para que, sí, me embola, porque... Ta, se pudrió todo. ¿Por qué vos, al revés? Ya está. ¿Por qué vos? Se pudrió vos. No, pero... sí. Vamos al que pasa. Hay que liberarlo, ¿no? ¿Eh? Yo algún día... ¿Te vas a pescar tres, ahí? Seguro que me arrimo. ¿Te voy a encontrar ahí en la playa? Sí, seguro. Sí. Quería tirar... Antes de irnos con un tema, hablarnos un poco de lo que vamos a ver en el próximo bloque. En el próximo bloque, bueno, vamos a estar hablando un poco lo que está en boga ahora, que estuvo en boga esta semana, sobre el matrimonio gay, sobre que fue en Argentina, ¿no?, que se aprobó, y bueno, un poco el tema de la adopción y la tenencia de niños, que pasó aquí, justamente en Maldonado, donde, bueno, es la primera pareja homosexual que logra, mediante vía judicial, obtener la que, la, si la no me tenencia. Equivoco, uno es un sacerdote ubandista. Exacto. Y el otro es un empleado público de la Intendencia Municipal de Mar del Plata. Adoptaron dos chicos adolescentes y el señor empleado de la Intendencia ya tenía una hija por, claro, por una relación heterosexual con... Exactamente. Así que, nada, interesante, sí, como primera instancia, ¿no? Interesante. Raro, vamos, sí, a decir, sí, para, sí, lo que es el mundo. Hoy no. Para lo que es Uruguay. Pero bueno, sí, quería tirar un piquecito. Mira, la Asociación de Obreros de Carne del Cerro tuvo una biblioteca, fue devastada en la dictadura, y ahora la están intentando resurgir, exactamente. Todo aquel que por ahí tenga un libro de más en la casa, que le sobre un libro o lo que sea... puede arrimarlo allí, quizás en la casa de los escritores, puede ir y dejarlo, que es en San José y Yaguarón, creo que es San José, donde está el mercado de la abundancia. La casa de los escritores. Bueno, el primer piso del mercado de la abundancia, al lado, okay, de la Asociación de la Prensa del Uruguay. Quizás se puedan arrimar ahí, dejar algún libro a la señora Dina Díaz. Y ellos y arriba, se lo llevarán. Me imagino, claro, no solamente libros, sino revistas, juegos de caja. Exacto, posters, claro, etcétera. Cualquier cosa que sume. Cualquier cosa que lo tenga por ahí, decir, este libro no voy a leer, lo arrimás ahí. Okay. Y bueno, está bueno. Y el Día del Patrimonio, ellos quieren llegar para el Día del Patrimonio, poderlo abrir y bueno, tener un poco es más de material. Un pequeño lanzamiento con cosas. Claro, exacto. Está perfecto, exacto. Bastón. Che, nos vamos a ir con un tema de Mick Jagger. Le vamos a pedir a Mariana si nos puede sumar ahí al muro de Uniradio con Salón, que está hasta el aire. Así la gente se entera. Dale, y nos vamos con un tema de Mick Jagger. ¿Puedes poner el tema? ¿Te los tenés por número ahí? El 14. Dale, nos vamos con un tema de Mick Jagger. Ya volvemos desde el primer bloque de Salón. Hoy jueves 22 de julio. Y nada. Tranqui. Vamos a ver qué pasa. Pizarro presenta Malena Muyala en el Solís. Lanzamiento en DVD. Un registro con lo mejor de su repertorio en vivo. Edición especial que incluye además un CD de su espectáculo en el emblemático escenario. Malena Muyala, DVD más CD en el Solís. Edita Pizarro. Pedilo en todas las casas Palacio de la Música y en las mejores disquerías. Radio, la radio de la Universidad de la República, está al aire de miércoles a domingo. Escuchala a través del 89.1 de tu dial o a través de www.uniradio.edu.uy. Radio Unite. Escucha Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. Che, Juan, el nuevo disco de 4 pesos de propina, edición independiente. Infórmate en www.4pesos.com. Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. Archivo sonoro. El sonido y la historia. 1946. Uruguay es mi patria. Uruguay es mi aceite. Aceite Uruguay. FM, Universidad de la República. Volvemos con el segundo bloque de Salón. Estamos acá con Gastón, 89.1 FM. Nos pueden escuchar por internet a la página www.uniradio.edu.uy, que no es lo mismo que .com.uy, .edu.uy. Nada, estuvimos hablando sobre el Festival Rompan Límite de Cine Experimental que se realiza en Maldonado en la primera semana de octubre. Estuvimos con Raúl y Mercedes. Hablamos un poco de lo que va a tratarse el programa, que es más que nada en torno a lo que es un poco unos escritos de Carlos Liscano, en torno a la televisión digital y el Plan Cardales. Bueno, ahora nos vamos a meter en este tema no menos importante, que es que vos estuviste hablando un poco al principio. Antes que nada quiero hacer una pequeña anuncio. Sí. Hoy en el Under Movie, a las 10 de la noche, en la sala esta subterránea al lado de los cines en Luis Alberto Herrera y Rivera, tenemos al tío Aldo, este famoso personaje de Fabregat, de que trabaja en Osea, lo hemos visto en la tele, con su lunfardo, ¿no? Y su peluca, sí, y sí, su vasito de whisky. Tiene invitado hoy a Alberto Restucia, este dramaturgo, actor, director y personaje mediático de la vuelta, y nada, nosotros nos vamos a hacer una vuelta por ahí, las personas que quieran asistir, los precios creo que rondan los 150 pesos, es como el famoso, la instancia del stand-up, ahí en la misma sala del stand-up, y nada, vayan al Under Movie hoy. Me intriga esa mezcla entre el tío Aldo y Restucia, pues ya era ser magistral, bueno. La verdad que sí. Y ahora venimos con el tema, Gastón, ¿no? Del segundo bloque, que es... Bueno, el casamiento entre personas del mismo sexo. Bueno, como ya sabido, el jueves pasado se sancionó en la Argentina una ley que legaliza el matrimonio homosexual. De esta forma, se convirtió en el primer país de América Latina y en el décimo del mundo en autorizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y bueno, este hecho... A nivel mundial de la legislación sobre el casamiento homosexual, tenemos varios ejemplos. en torno a esos 10 países y un poco el proceso que tuvo la ley, ¿no? ¿Cómo viste toda Argentina vos en estos días a nivel de los medios y la...? Bueno, nosotros hablamos de esa pareja en Maldonado, ¿no? Exacto, sí. Es diferente el caso. Después lo podemos tomar un poco aparte, pues no es lo mismo. Pero ahora en el rasgo, ¿cómo lo viste en el mediático? Te contaba eso. Ayer, viste las cosas que... Argentina que también. Sí, las cosas que suceden... Bueno, Uruguay, muchas veces Uruguay en Argentina, sí, pero me pasó, no sé, de agarrar dos o tres de esos programillas periodísticos en televisión, qué sé yo, en el 26 o en América, y entonces te ponen una mesa redonda con, bueno, una suerte de articulador que depende del canal, siempre está de un lado o del otro. O de ambos, para preguntar más relajo. Claro, sí, pero claramente, además... Y después, viste, unos personajes, uno que defiende, pero a ultranza, el matrimonio gay, la adopción, no sé qué, de una manera impresionante, y al retrógrado más grande, que te dice, si seguimos así, la humanidad se va a acabar porque no nos vamos a seguir reproduciendo. Una lógica tiene, pero igual, no deja de ser un jodido. Sí, no, una lógica muy traída a los pelos, no. Yo lo que me pareció interesante, vi un sacerdote, de no sé qué parte del interior de Argentina, que en contrario a la iglesia generalmente tiene un matiz bastante claro y explícito a la hora de cómo lo plantea, en contra de la homosexualidad. Bueno, en Argentina igual hay cierta parte de la iglesia, claro, que pero por ejemplo, que... Sí, bueno, pero como acá en su momento fue Pérez Aguirre, que claro, en torno a las prostitutas, libertades sexuales, siempre hubo curas que amén de que se regían por los estatutos eclesiásticos, curtían una cosa más pendenciera, ¿no? Sí, estar a favor de los marginados, ¿no? De la gente... Bueno, la dictadura se vio mucho eso también. También. Y bueno, justo había un sacerdote que se pronunció a favor de... Y ya le cayó a rajatabla de Europa, no sé, Vaticano, cosa, usted... Afuera. O... La naranja. Y el señor igual siguió, que siempre aparece, ¿no? Que nunca sabe si es por una cosa mediática, porque también la iglesia tiene toda esa cara rara, de generar adeptos, de mostrarse como el que está... Pero el tema es que está bueno, que también estén cambiando la cara en diferentes ámbitos, ¿no? Exacto. Y bueno, y vamos a hablar un poco... Bueno, pero entonces, ¿cómo la viste acá en Uruguay? Opa. ¿Qué repercusiones tuvo? Aquí en Uruguay... Se habló, ¿no? Se habló un poco. Yo, la verdad, estos días no he estado mirando muchos medios, no ando con otras cosas, estoy muy... Te digo, esta semana no vi informativo... No escuché radio, agarré alguna cosa de tarde, justamente algún canal argentino hablando sobre esto. Leí algún diario. No sé cómo lo viste vos en los medios nacionales. Y yo creo que saltó como una cosa que importó a mí a nivel, creo que lo hablé contigo el otro día, en torno un poco a la cuestión de género, no más que nada, que es eso de que el niño necesita de un calor femenino y un calor masculino para, de la misma manera que sus genes son masculinos y femeninos, se complemente en vida eso que tiene adentro. Y yo en un punto me adhiero a la instancia, uh-huh, pero tampoco voy a negar de que, como decía el nuevo director del INAME, del INAU, se pronunció a favor. Sí, el tipo dijo, entre que haya gurises en la calle, curtiendo cualquiera, muriéndose de frío, con hambre, yo prefiero que estén en un espacio familiar. Y ojo, yo hablando también real, que no es fácil adoptar. No, eso lo hablábamos ayer. Por más que haya adopción, hay filtros y filtros. Una pareja heterosexual tiene un montón de... Digo, yo tengo un par de conocidos que han adoptado y lleva años, y asistentes sociales. Hay un seguimiento. Está bien, está perfecto. Bueno, no le vas a entregar una criatura a cualquiera, ¿no? La otra, que es una aventura para el que adopta. Porque ese niño, ese gurí, en un momento o se te retruca... ¿O va a querer saber quiénes son sus viejos? No es fácil lidiar con personalidades. Claro, pero eso tiene todo. Digo, hay psicólogos que también te ayudan a tocar el tema. Hay implementación para ayudar, pero siempre en las películas o en casos semi-cercanos, porque nunca pasó, pero que he sabido que no es una instancia fácil, no. Digo, tener un no hijo. Sí. Siempre es difícil tener un hijo, adoptado, ¿no? Pero bueno, no, y ahora nos comentaste que íbamos a hablar un poco de... De cómo se ha ido dando en los diferentes países. Nos está acompañando el director de la radio, Oscar Carcajo, acá. Nos puso un poquito nervioso. ¿A vos me te miró puso así? Me estaba mirando fijo a yo mí. Yo en línea. Bueno, esto arrancó, ¿puedo arrancar yo? Dale, por ejemplo, dale. Holanda aparece como el primer país de referencia en torno a la ley del casamiento homosexual, y dice: tras haber creado en 1998 una unión civil abierta a los homosexuales, Holanda fue, en abril del 2001, el primer país en autorizar el casamiento civil a parejas del mismo sexo. Las obligaciones y derechos de los cónyuges son idénticos a los miembros de matrimonios heterosexuales, entre ellos el de la adopción. Como Bélgica, perdón, Holanda es como siempre está a la vanguardia de todo. Vamos a decir, y suerte que me van a ver el mundial. Sí. Pero entonces parece que esto arranca en el 2000. Sí, en el 98, ¿no? Pero dice acá que fue en abril de 2001, sí, que cuando que se autorizó. Así. Entonces en el 2000 estamos hablando de 10 años del tratamiento de esta cosa. Sí, este. ¿Qué este es? Tema. Bueno, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Exactamente. Bueno, después en Bélgica los casamientos entre homosexuales están autorizados desde junio de 2003. Las parejas gay tienen exactamente los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Porque ya justamente en el 2006 además obtuvieron el derecho a adoptar niños. Está bien, Gastón. ¿Vos como homosexual adoptarías? ¿Vos... Dios mío. ¿Qué? ¿No? Yo si no pudiera tener hijo, adoptaría, creo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Vos? Yo también. Yo igual me estoy planteando el tema de tener hijos, ¿no? Porque para tener hijos uno primero tiene que estar bien plantado, a nivel de piso, a nivel independiente, sí, de la manera, a nivel de azotea. De la cabeza, porque sí, para educar no cualquiera. Ojo, también a nivel de lo que es la educación, hoy hay un dejo, ¿no? Que de una manera es, ¿quién educa realmente de manera coherente? Porque yo he visto, siempre hay quejas. ¿Quién educa a los niños? ¿Los padres? Los profesores, la calle, los amigos, bueno, pero nada, entonces es un tema. Luego, en España, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero legalizó el julio de 2005 casamiento entre personas del mismo sexo. En España, porque ya deberían tener, ¿no? Estaba todo el mundo. Estas parejas, para mí sí, para mí no. Estas parejas, casadas o no, tienen también la posibilidad de adoptar. Así que España, Bélgica y Holanda, a la altura del 2005, eran los tres primeros países a nivel global que autorizaban el casamiento. Exactamente. Bueno, en Canadá también la ley sobre el casamiento de parejas homosexuales y el derecho a adoptar entró todo junto, entró en vigencia en junio del 2005. Anteriormente, la mayor parte de las provincias canadienses ya autorizaban la unión entre personas de bueno, mismo sexo. Bueno, creo que Canadá es conocido como país que tiene una fuerza a nivel de lo que es todo el tema gay, homosexual, queer, uh-huh, etcétera. Son un país, sí. ¿Nunca has visto película? No. Bueno, en las películas nos dicen que sí. Conozco poco de Canadá. ¿Sí? Conozco un canadiense. Está bien. Sudáfrica. En noviembre de 2006, ¿qué pasó, no? De todo el centro de Europa a Canadá y luego ahora nos bajamos al sur de África, ¿no? Exacto. En noviembre de 2006 Sudáfrica se transformó en el primer país del continente africano en legalizar la unión entre dos personas del mismo sexo por casamiento o unión civil. ¿A sí. dónde nos vamos ahora de vuelta? ¿Cómo? ¿Noruega? ¿De vuelta para Europa? Bueno, sí, claro. Noruega no podía faltar. Una ley de enero de 2009 pone... Yo cumplía 29 ahí, ¿eh? ¿Cuándo? Cumplía 29, cuando en enero Noruega... de 2009, sí. Que ahora fue... No, el año pasado. Exacto. Sí. 28. Pone en pie de igualdad las parejas homosexuales, tanto para el casamiento y la adopción de niños, como para la posibilidad de beneficiar de una asistencia a la fecundación. ¿Viste? Epa. De 1993 contaba con la posibilidad de unirse en unión civil, digamos el concubinato sería. ¿Qué eso cómo está delimitado? ¿Hay un espacio legal de eso? Sí. Sí, acá también. Sí. Sí, sí, bien con concubinato. Entonces Noruega, digamos que fue el primer país entonces. Porque si del 93 y Holanda claro, en el 98... Claro, pero es diferente vivir en concubinato. Claro, es diferente el concubinato que el matrimonio. Primero que dice acá, tras haber creado en el 98 en Holanda la unión civil abierta a los homosexuales, claro. En Noruega ya era en el... Sí. En el 93. Noruega fue el pionero. Estamos hablando de países muy fríos, ¿no? Donde la gente, con tal de tener algún arrumaco... Lo que venga. Bueno, Suecia. Sí. En Suecia es pionera en materia de derecho de adopción. Bueno, acá ya nos metemos en otro tópico, ¿no? Desde mayo del 2009, Suecia permite a las parejas homosexuales casarse por civil o religiosamente. Desde 1995 están autorizadas a unirse por unión civil. Entonces digamos que esos países del norte de Europa estaban ahí como en conjunción, ¿no? Trabajaban pero en paralelo. Siempre, con un montón de cosas. Noruega, Finlandia, Suecia. Exacto. Sí, Islandia. Bueno, Portugal también. Que no le fue muy bien en el Mundial, digamos, no, pobrecitos. No, que venían prometiendo como las cuatro mejores selecciones del mundo. Y estaban como locos. El que prometió y la metió fue España, que no hablaba. La verdad que... Bueno, Portugal, y yo le tiraba para atrás a España. Entró en vigencia en junio de 2010. Modifica la definición de casamiento al suprimir la referencia... ¿Mira? de diferente sexo. Excluye el de derecho a adoptar. Fueron ahí, como la claro, de, estamos acá, pero Islandia, la primera ministra islandesa, Johanna Sigurðardóttir, se casó con su compañera el 27 de junio. Y esta ya hizo crack, ¿no? Porque como primera ministra. Corte, sí, como sí, que el, sí. Es como que Tabaré Vázquez esté con un tip hoy, Mujica, se agarre, no sé. Un... Tabaré Vázquez justamente no pasaba diferente. Bueno, al revés, pero... Te vetaba todo. Se casó con su compañera el 27 de junio, día de la entrada en vigencia de la ley, la promovió ella, ¿no? Que legalizó los casamientos homosexuales. Hasta entonces los homosexuales podían unirse legalmente, pero la unión no era un verdadero casamiento. Sigo y vos cerrás, ¿está? En Estados Unidos, 5 estados autorizaron el casamiento gay. Iowa, que es donde viene Gastón, Connecticut, sí, Massachusetts, seguro. Vermont. Ahí vení vos, encantó. Vermont, Massachusetts. Y New Hampshire, y la capital, Washington. Mientras que México solo está habilitado en el Distrito Federal, donde viven 8 millones... Pará. 8 millones. Y bueno, porque... Yo tengo una remera, y estuve hace un año ahí, y en el Distrito Federal... Puede llegar a ver, si no me equivoco, 55 millones de personas. Ah, no, sí, sí. Capaz seguro. Que es en el DF, ese, claro. El DF dentro del DF. Sí, sí, como Buenos Aires, capital o federal, exacto. Sí, 8 millones de personas, ahí, date cuenta lo que es, ¿no? Qué marcado. Yo entiendo cómo te fue mal ahí. No, la verdad no me fue directamente, no me fue directamente. Otros países también han adoptado legislaciones al respecto de la unión civil, que dan derechos más o menos ampliados a los homosexuales. Adopción, filiación, en particular Dinamarca. Lindo lugar. Sí, que abrió en 1989 la vía al crear una unión registrada. Francia, al instaurar el Pacto Civil de Solidaridad 99. En el 99, Alemania en el 2001, Finlandia en el 2002, Nueva Zelanda en el 2004, Reino Unido 2005, República Checa 2006, Suiza 2007 y Uruguay y Colombia. Digamos que Europa pionero en sí. Esto de, ¿no? De... Y sí, pero sí, en todo. En un montón de temas sociales y demás, siempre sí. Han sido pioneros esos lugares. Bueno, con el tema droga también, con el tema aborto. Hay más liberalismo, es verdad eso. Y junto con todo el devenir de la Unión Europea también, claro, ¿no? Por esta cosa de pensarnos como país o continente, ¿no? Claro, pero sobre todo esos países nórdicos, porque también hay un montón, de, no sé, me parece a mí, no soy sociólogo y nada. Nórdico también es raro, ¿no? Porque yo me imagino claro. Ahí todos medios vikingos, borrachos, no, estás como en otra imagen no, y sin embargo aparecen los motoqueros, ¿no? Señores, claro. Pero, no sé, tienen un montón, me parece, necesidades básicas ya... completamente y el ocio cumplida. O la historia sentimental a otro nivel la llevan. Seguro. Puede ser. Por eso es mucho opresivo también. No tenés bueno, que bueno, creo primer. Que Noruega o Suecia tiene una muy alta grama de suicidios. Son países súper tranquilos, pero bueno, lo vamos a hablar. Ya lo hablamos, lo vamos a hablar en otro programa. Estamos liquidados. No tenemos cosas básicas, tenemos suicidios. ¿Vos, Mariana, adoptarías? Si no pudieras tener. ¿Sí? Acá nuestro operario parece que adoptaría. Bien. Bien, ya somos dos. Te llevo al teléfono. ¿Qué pasó? Ya me mandó una foto a mi padre, que el otro día perdió el celular en el taxi, lo acompañé a comprar alguna y nos sacamos una foto y estoy acá con mi viejo abrazado. ¿Lo perdió en el taxi? Le mando un saludo a mi padre, un divino. Te quiero, viejo, te amo. Lo perdió en el taxi se fue a comprar otro. Como está que tiene contrato, le va a Chirola. Así que nada, lo compañero está ahí. Me paso, me invitó a Burger King, que fue Burger King hace prácticamente un año y medio que no iba. Me pedí un convito de 140, de paso leí lo de observar los homosexuales. Te no te lo pagó él. No mienta, no te digo. Me pegué en torno a que fui a la caja. Y la verdad, yo me sigo quedando con Burger King. Es verdad que esta venían una yo doble no, de me, carne me ahí quedo, que me quedó medio copioso. La otra maldita multinacional, pero... ¿En serio? ¿McDonald's sí, Burger King? Sí. Ah, no, yo no, pero bueno. Igual aguanta el carrito. También, depende del carrito, ¿eh? Depende. El imbatible era bueno. En realidad las hamburguesas, pero igual, son densos. Yo, no importa, otro tema. Sí. Che, nos vemos con un tema a la pausa. Ya venimos con... Vamos a hablar un poco de Liscano. Exactamente. Ok. Bueno, nos vamos con un tema. Poneme el 9, Marianita. Que no duela. Comunicación Universitaria. Lo que faltaba en tu emisora. Sintoniza Uniradio 89.1 FM. Uniradio. La radio de la universidad, la radio de los estudiantes. Ahora es la hora del gato. Cuando yo era pequeño. Gato Eduardo presenta Templo del Gato. Un disco con toda la fuerza y la emoción del poeta uruguayo del rock y el blues. Templo del Gato, un disco a Yui en venta en Yui Discos y las mejores disquerías. Escuchando rock and roll. Escuchá el informativo de Democracy Now, de miércoles a domingo a las 14:30 horas. Por Uniradio 89.1 FM, la radio de la universidad. Atención, pregunta. ¿Cómo hay que hacer para meter un montón de música del mundo adentro de un garage? 4 segundos para responder ya. Ya sé. Participando en Uniradio los jueves a las 9 de la noche. ¡Correcto! Ha ganado el divino castigo de tener que participar en El Garaje. Sin traumas, ni modas, ni rutinas. Jueves, 21 horas, descubrimos la música del mundo en El Garaje. Uniradio, Universidad de la República. La primera radio universitaria. Estás escuchando... Las casualidades no existen, de Inés Saavedra. Edición independiente. Cielo de papel. Donde escribe un poema nuevo el amanecer. Uniradio. Los caprichos del color. Girando en el caleidoscopio. Al salir o entrar el sol. En apoyo a los músicos uruguayos en el exterior. ¿Qué diablo es eso? Dios santo, casi rompo el cuello. ¿Quién es usted? La muerte. ¿Quién? La muerte. Escuche, ¿puedo sentarme? Casi me rompo el cuello. Che, hasta la muerte se le da, ¿no? Estoy temblando como una hoja. ¿Quién es usted? La muerte, señor. No tendría un vaso de agua, no se le niega a nadie. ¿La muerte quiere decir la muerte? ¿Qué diablo le pasa? ¿Qué es lo que no entiende? ¿No ve mi traje negro y mi rostro blanco? Sí. Y bueno, entonces, ¿y qué le parece que puedo ser, Pinocho? No. Bueno, entonces... Entonces soy la muerte. Ahora bien, ¿podría darme un vaso de agua o un agua tónica, un whisky, algo? Que esto no se trate de una broma porque... ¿Qué clase de broma va a ser? Tiene 57 años. Escúchame una calle. Calle Pacific, 118. A menos que no sé, que me haya equivocado, ¿dónde habré dejado el papel? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué quiero? ¿Y qué le parece que puedo querer? Me está jodiendo, yo de salud estoy perfecto. Ay, vamos a tener una tarde larga hoy, me parece. Es un hermoso lugar, ¿lo hizo usted mismo? Tuvimos una decoradora, pero la verdad yo la ayudé. Me encantan las decoraciones. Me encantan esos chicos ojos grandes. No quiero irme todavía. Por favor, no empecemos con las periodratas, con las cosas. La ascensión me ha mareado. ¿Qué ascensión? Subí por la tubería del desagüe, señor. Quería hacer una entrada dramática. Vi las ventanas abiertas y pensé que usted estaría despierto leyendo. Imaginé que sería divertido subir y entrar así para un buen susto. Por la buena, ya sabe, ¿no? Pero bueno, me enganché el tacón en una enredadera y se me rompió la tubería y quedé colgado por un pelo. Después se me rasgó la capa. Mire, que mejor vámonos de una vez. ¿Está? Ha sido una noche terrible y larga hoy. Así que además me ha roto la tubería del desagüe. Bueno, roto, solo un poquitito. No yo nada, usted me pegó un porrazo bárbaro. No, la verdad estaba leyendo. Ah, bárbaro, entonces debería estar muy concentrado. Coja las sorprendidas. Sí, la verdad me agarro leyendo, estaba leyendo el diario. Entonces debería estar muy concentrado. Coja las sorprendidas en una orgía de marihuana. Colegialas sorprendidas en una orgía de marihuana. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Bueno, aún no lo he terminado, no lo voy a prestar, ¿eh? No me lo va a prestar. Buah, amigo. A ver, ¿por qué no? ¿Y qué si no? ¿Qué estoy tratando de explicarle a usted? Pregunta antes, igual. ¿Por qué no toco el timbre abajo? ¿Y qué se cree? ¿Que soy yo de la muerte? ¿Y qué si no? Estoy tratando de explicarle. Podría haberlo hecho. ¿Qué impresión le habría causado? Así queda más dramático. ¿Pasa algo? ¿Ha leído Fausto? ¿Qué? ¿Y qué habría ocurrido si hubiera estado acompañado? Estaría sentado, ahí, con gente importante. Llego yo, la muerte. ¿Qué le parece mejor? ¿Que toque el timbre o aparezca de pronto? ¿En qué está pensando, hombre? Escuche, señor, es muy tarde. Tiene razón, bueno, vamos. ¿A dónde? Eso, señor. Los felices campos de caza. ¿Sabe? Es una herida bastante profunda. Mi primer trabajo y puede que consiga una gangrena. Espera un minuto, necesito tiempo. Aún no estoy listo para irme. No, señor, lo lamento mucho. Yo no puedo andar haciendo nada por usted. Me gustaría, pero usted sabe, ha llegado la hora. ¿Cómo puede haber llegado la hora? Si acabo de asociarme con el original Pret-a-Porter. ¿A dónde? Ah, perdón. ¿Qué diferencia hay entre un par de billetes más o menos o un par de menos? Claro, ¿a usted qué le importa? Debe tener todos los gastos pagados como la muerte, ¿no? ¿Quiere venir conmigo ahora, por favor? Perdone, pero no puedo creer que usted sea la muerte. ¿Por qué? ¿Qué esperanza? ¿Qué esperaba? ¿A Robin Justo? ¿A quién? No se trata de eso. ¿No? Bueno, siento mucho haberlo desilusionado, pero oiga usted. No se enfade, ¿eh? No sé, pero pensé que usted sería, no sé, un poco más alto. Bueno, 1,70 m es normal para mi peso. Peso 35 kilos, ¿qué quiere? La verdad que se parece algo a mí, ¿eh? ¿Y a quién tendría que parecerme, al fin y al cabo? Soy su muerte. Deme un poco de tiempo, un día más, 24 horas. ¿Para qué la necesita? La radio dijo que mañana lloverá. ¿No podríamos llegar a un acuerdo? ¿Cómo cuál? ¿Juega al ajedrez? No. Una vez vi una foto suya jugando al ajedrez. No podría ser yo porque no juego al ajedrez. Quizás un backgammon. ¿Juega al gin rummy? ¿Si juego al gin rummy? Sí, al rummy. No. Juego al McEnroe al tenis. Es muy bueno, ¿no? Muy bueno. Le diré lo que haré. No quería llegar a ningún acuerdo conmigo. Le reto a un rummy y si gana usted me voy enseguida. Si gano yo me da un poco más de tiempo. Un poquitín, un día más. ¿Y quién tiene tiempo para jugar al rummy? Vamos. Si dice que es tan bueno, digo yo que... Bueno, que me gustaría hacer una partidita. Bueno, vamos, pórtese como un caballero, juguemos media hora. En realidad no debería, vio cómo. Aquí mismo la tengo cosa. Las cartas, no se hago en un vaso de agua, bueno, vamos, de vamos. Bueno, está. Bueno, juguemos un poco. Bueno. No se va a arrepentir, no se preocupe. No me adore la píldora. Vamos a las cartas. Dame un vaso de tónica y algo de picar. Vaya, aparece un desconocido en su casa y usted no tiene ni siquiera patata frita para ofrecerle. Ahí abajo, ahí, a su izquierda, vio, hay unas galletitas en un plato. Galleta. ¿Y si viene el presidente, qué? ¿También le va a dar galleta? Usted no es el presidente. De las cartas, por favor. ¿Quiere jugar una décima de centavo para hacerlo más interesante? ¿No le parece aún suficientemente interesante para usted que venga la muerte a su casa, señor? Lo que pasa es que juego mejor si hay plata de por medio, ¿eh? Timbero, además. Bueno, lo que usted diga. Me puede llamar por mi nombre, ¿no? Newt, Nat. Tengo tantas jaqueca. Muy bien, no sabe actuar. ¿Quiere ese 5? No. Entonces recoja. Ah, Dios santo, no conseguí nada. ¿A qué se parece? ¿A qué se parece qué? La muerte. Ah, ¿la muerte? ¿Cómo tendría que ser? ¿Usted abrió allí? ¿Hay algo después? Ah, se está guardando el 2. Le estoy preguntando, ¿hay algo después? Ya verá, a su debido tiempo. Entonces voy a ver algo. Pues quizás no tendría que habérselo dicho de ese modo. Descarte, por favor. No suelte usted prenda, ¿eh? Estoy jugando las cartas. Pues bien, juegue. Mientras tanto, le estoy regalando una carta tras otra. No mire el mazo. No estoy mirando, lo estoy poniendo recto. ¿Cuál es la carta para cerrar? ¿Ya está listo para cerrar? ¿Quién dijo que estaba listo para cerrar? Lo único que pregunté es con qué carta se cierra. Lo único que yo pregunto es que si debo esperar algo después. Juegue, por favor. No puede decirme nada. ¿A dónde vamos? Nosotros, para decirle la verdad, usted tropezará en un montón de pliegues en el suelo y se caerá. Oh, no quiero eso. ¿Me va a doler? Un par de segundos. Extraordinario, lo que me faltaba. Un hombre acaba de asociarse con Ligina Pretaporté y... ¿Qué tal con 4 puntos? ¿Cierra y se va? Son buenos 4 puntos. No, yo tengo 2. ¿Está bromeando? No, usted pierde. Ay, Dios santo, y pensar que creía estar guardando los 6. No, su turno. 20 puntos y 2 cajas. D. ¿Debo caerme al suelo? ¿No puedo estar encima de un sofá, por ejemplo, como suceda? No, juegue. ¿Por qué no? Porque todo el mundo se cae al suelo. Déjeme en paz. Estoy tratando de concentrarme. ¿Por qué tiene que ser al suelo? Es lo único que digo. ¿Por qué demonio no puede estar al lado, por ejemplo, de un sofá o un colchón en vez de caerme? Haré lo que pueda. ¿Va a jugar o no? De eso estoy hablando. Usted me recuerda a un judío de conocida. Tosudo como una mula. ¿Qué le recuerdo? A Moe Leckerson. Soy una de las figuras terroríficas que puedo imaginarse. Y el señor que recuerdo a Moe Leckerson. ¿Quién es? ¿Un peletero? Ya le gustaría ser ese peletero. Gana 80 mil dólares al año. Fabricante de pasamanos. Tiene su propia fábrica. 2 puntos. Tengo una mano como resultado del... ¡Dos puntos, boy! ¿Qué tiene? Espere un poco. ¡Y son espadas! Espere un poco. Si no hablara tanto... ¿Qué quiso decir cuando dijo que era su primer trabajo? ¿Qué le parece? ¿Qué quiere decirme acaso? ¿Que antes de mí no ha muerto nadie? Por supuesto que sí. ¿Qué le parece? Pero no lo llevé yo. ¿Y entonces quién lo hizo? Los otros. ¿Hay otros? Claro. Cada uno tiene su forma personal de irse, de morirse. No lo sabía, ¿eh? ¿Por qué no habría de saberlo? ¿Quién se cree que es al fin y al cabo? ¿Qué pretende decir con eso de quién me creo que soy? ¿Acaso soy un don nadie? Nadie, no. Es un confeccionista de Pre-Porter. ¿De dónde va a sacar un conocimiento de los misterios eternos? ¿De qué está hablando? Yo gano mucha guita, ¿eh? Envíen mis 2 chicos a la universidad, uno está en publicidad, el otro se casó, tengo casa propia, llevo un Chrysler, mi mujer tiene lo que se le antoja, criadas, abrigo de bisón, vacaciones. En este momento está en el Eden Rock, no sé qué carajo es eso. $50 al día porque solo quiere estar cerca de su hermana, tengo que reunirme con ella la semana que viene. Entonces, ¿qué piensan, que soy un tipo corriente? Bueno, está bien, muchos barretines, ya veo, no sea tan quisquilloso. ¿Quién es quisquilloso acá? Yo también podría enfadarme porque me ha insultado. ¿Quién lo ha insultado? No dijo que lo había desilusionado. ¿Pretende que tire la casa por la ventana? No estoy hablando de eso. Quiero decir, yo, personalmente, que soy demasiado vasco, que soy esto, que soy lo otro. Decía que se parece a mí, que es como un reflejo nada más. Ah, muy bien, está bien. Corte. 78. 150. Bueno, ha perdido. Muerte, ha perdido. Sabía que no debía haber tirado ese 9. Mierda. Entonces lo veo mañana. ¿Qué significa eso que me quiere ver mañana? Me ganó un día extra, ahora déjeme. ¿Habla en serio? ¿Y un trato es un trato? Sí, pero... No me va con pero, le gané las 24 horas, vuela mañana. No sabía que jugábamos por tiempo. Lo siento mucho, tendría que haber prestado más atención, ¿eh? ¿Y ahora qué voy a hacer durante 24 horas? Y a mí qué importa, el asunto es que le gané un día extra. Usted se puede ir tranquilamente, ¿eh? ¿Qué quiere que haga? ¿Que camine por las calles? Metas un hotel, vaya al cine, tome un whisky... No, agua y cosa. A lo mejor se ha equivocado al contar. No solo no me he equivocado, sino que me dé además $28. ¿Cómo? Así es, amigo, aquí está, léalo. Bueno, tengo unas cuantas monedas, pero no llego a $28. Le acepto un cheque. ¿Un cheque? ¿En qué cuenta? Si todas fueran como ustedes, mire. Bueno, pongo un pleito, demándeme, haga lo que quiera. ¿Cómo voy a tener yo cuenta corriente? Muy bien. Deme lo que tenga y quedamos en paz. Escucha, necesito ese dinero. ¿Por qué vas a necesitar dinero a la muerte? Decíselo a Magoya eso, ¿eh? No, bromita, que mire que a este punto se puede llegar más allá. ¿Y qué? ¿Cómo y qué? ¿Sabe lo lejos que está? ¿Y qué? ¿Y la gasolina, qué? ¿Y el peaje? ¿Con qué vamos en coche? Ya verá. Mire, vuelvo mañana y me da otra oportunidad para recuperar mi pasta, ¿eh? Mi dinero. De lo contrario, tendrá problemas. Como quiera. Es muy posible que gane una semana extra, un mes, ¿eh? Quizá un año. De modo que juega. Mientras tanto, me quedo sin mango. Hasta mañana. Hasta mañana, sí. ¿Y dónde hay un buen hotel? De hoteles sí que no tengo ni un centésimo ni idea. Iré a sentarme en una confitería, ya veo. Dejo eso. Eso es mi diario, ¿eh? Bueno, mientras tanto, me quedo sin un centavo. ¿Qué voy a hacer? Ni para diaria tengo. Y tenga cuidado al bajar, en uno de esos escalones la alfombra está suelta, Gilazo. ¿Dónde ¿Qué hay? Haces, Mau? Che, sí, no, mirá. Acá, no sé si alguien me entendió una broma o qué, pero acá un flaco diciendo que era la muerte se acaba de ir. Jugamos un poquito al rugby. No, no, la muerte. Sí, sí, en persona te acabo de decir. Me acaba de decir que es la muerte. No, no, no te preocupes, es un gilazo. Le llevé $28, ¿está? Hablamos mañana, ¿eh, loco? Bueno, nada, terminamos acá una pequeña... Bien Mariana ahí, Federico nunca hacía eso. Disculpen, lo que pasa es que Mateo te mueve las cosas. Dice, vos leete esto, che, mirá, te vamos a jugar una cosita. La muerte y no sé qué, lo tenés que leer así. Sí, la verdad, yo no había leído nunca tampoco, disculpame. Y la saqué de taco. Claramente. Sí, sí, no, no. Claramente. Lo había leído, estoy seguro. Lo leí pero hace como 5 o 6 años. Y te tocó más fácil. Yo te dije elegir, vos quisiste la muerte porque es bueno manejarse. Esto es un escrito de Woody Allen, de su libro de la década de los 80, Cómo acabar con la cultura una vez por todas. En este caso se llama Para acabar con Ingmar Bergman. Es una clara referencia al Séptimo Sello, que es una película de la década de 60 de, si no me equivoco, de Ingmar Bergman. Y nada, claramente cierra con un rollo judío, como el tipo este que venía a la muerte a llevárselo el destino, con el tema de la timba, la platita, eso, termina publicita por fuera, chau. Y judío, pero bueno. Pasó de la muerte y al diablo, claro. Ahí está. Bueno, esto fue un extracto de Woody Allen, de este libro. Ahora vamos a llamar, después de la tanda, a un amigo que nos va a hablar un poquito de la temática del cine en Woody Allen. Y nada, veremos qué pasa. Le cuelga mucho a tu amigo Woody Allen, ¿no? A vos también. A él le gusta, a mí en un principio... Sí, ya me has dicho eso, que en un principio te gustaba, que ya ahora como que... ¿Qué pasó? ¿Estás peleado con Woody? ¿Viste a Woody Allen vos, no? Muy poco. ¿Por qué? ¿Vos? ¿Te gusta el cine o no? ¿Para sí. Estoy escribiendo acá? Perdón. Vamos a ¿Quién es vos? ¿Este es nuestro compañero? No. Pa, mandé cualquiera. Habla un poquito, que estamos acá en silencio y no, Mariano tremendo de costado. ¿Quién es tu amigo? Contanos. ¿Quién es Woody Allen, vos? Yo sé muy poco, ¿no? ¿Pero quién es Woody Allen? Así, a un grandes actor, rasgos. Un director, un escritor. Muy bien. ¿Qué más? Estadounidense. No sé, ¿qué más? ¿Conoces a Woody Allen? ¿Has visto una película de él? No me acuerdo. ¿No te acordás? No. ¿Cómo está? Diego Guillama, este compañero nuestro que supo hacer un programita conmigo acá al lado cuando vos estabas ausente. Lo vamos a llamar ahora después un tema. Vino, ahí está. Y... ¿Trabaja contigo en la librería? No, ese es Rodrigo, este es un compañero de Rodrigo, de la banda de Excesos y nada. Después parece que estamos logrando acá una posible entrevista con Guillermo Zabaleta, que forma parte del núcleo del FAC, la Fundación de Arte Contemporáneo, la parte de Cine Expandido, y vamos a hablar un poquito de la misma manera que hablamos al principio de Rompan Límites, de otra serie de talleres y actividades que se realizan en el FAC. Y bueno, lo vamos a llamar ahora, después de... No, lo vamos a llamar ahora. ¿A Guillermo? Sí, bueno. Vamos a llamar a Guillermo ahora. ¿Tenés el número? Ok. Estamos en eso, estoy hablando con él por Facebook. Y, bueno. Te bajaron bastante los amigos ya ahora, ¿eh? Sí, no encuentro a Mariana acá, ¿eh? No está unirado porque, no sé por qué acá, no importa. Escribimos, por favor. Ya hablá de algo, loco. ¿Qué querés vos? ¿Qué tuvimos el programa hoy? ¿Qué tuvimos el programa hoy? Estuvimos hablando de... ¿lo del Iscano no lo vamos a leer? Sí, después del bloque. Lo vamos a leer después del bloque, muy bien. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de... del Festival de Cine Documental Rompan Límites, que bueno, va a ser en los días de octubre, el cual vas a participar. Un saludo a Agustín Echegoyen, que luego de haber repetido el teórico de para aprender a manejar, sacó el práctico ayer. Sí, muy bien. ¿Cómo? ¿Qué repitió? El teórico, sí, acá me gritan todos, son 4 que me dicen de costado. ¿Cómo el teórico? Sí, Agustín repitió el teórico, pero ahora salvó el práctico luego de... ¿Cómo hice para perder el teórico? No se sabe. Yo ¿Vos sabés manejar? No, yo no sé manejar. ¿Vos sabés manejar? Sí. Pues yo tampoco. Le mandamos un saludo a Agustín, mandale un saludito a Agustín. Un saludo a Agustín. Agustín Echegoyen, mi hermano. Estamos ¿Sigue teniendo el perro ese? Truquito, cómo no. Un saludo a Truco, que debe estar lamiéndose los que te quedé. No, tranquilísimo. No, veníamos bien hasta veníamos ahora. Veníamos bien. Vamos a llamar a... Agustín ahí parece que me está respondiendo porque ya arrancó mal ahí, así que... ¿Qué edad tiene? ¿Cuánto? Agustín tiene 24. Encaró. Yo no sé qué va a aprender a manejar, ¿vos sabés? ¿Vos querés? Me pone, tengo una fila de minas esperando que la saca a pasear, así que... ¿Qué deja, jeta. Para, claro. Bueno, hablamos, ya tenemos el número. Vamos a llamar a Guillermo, como dije, Guillermo es uno de los encargados de las actividades de cine que hay en el FAC. Fundación de Arte Contemporáneo, vamos a hablar con él, que van a tener un invitado, que es Claudio Caldini, creo, que es un realizador de la década del 70 y 80 de Argentina, de cine experimental, ya que tuvimos los Rompan Límites, le damos, Me gustaría que vos abordes un poco más la entrevista, así, nada, así yo me despido. Yo no conozco, no sé ni quién. Pero por eso está bueno para empezar. Muy bien. Una cosa aledaña, quiero nombrar el concurso del 20, ¿cómo se dice 28 con todas esas cosas media? ¿Eh? El 28 octavo, no importa. Concurso de cortometraje de Georges Méliès. En este caso, el número 28. El tema es La Piscina. Hace dos años fue El Deseo, en otro fue El Cumpleaños. Esta es La Piscina. Se puede mandar materiales desde Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Esto será enviado luego a Francia. Participará en un concurso. Te dan latas de premio. Dura 6 minutos, etcétera. Los puedes mandar por ahí a través de la embajada. ¿Latas explica qué? ¿Te dan latas de premio? Celuloide, material cinematográfico. Ahí está. ¿Ok? Bueno, creo que tenemos a Guillermo del otro lado. Guillermo Zabaleta es un creador, vamos a decirlo. Participa del núcleo de la Fundación Arte Contemporáneo con Juan Carlos Gómez. Él forma parte de un pequeño, selecto, vamos a decirlo, grupo de gente que trabaja en torno a lo que es el cine, a ese formato analógico tan en desuso actualmente en Uruguay por problemas económicos, de cuelgues de cada uno. Y nada, tenemos a Guillermo acá. Guillermo, ¿estás al aire? Estamos ahí. ¿Cómo anda, Guillermo? ¿Bien? Bien, bien, un abrazo gigante para todos ustedes. Está muy bien, estoy acá con Gastón, que es mi compañero de... Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Muy bien. Y nada, Guillermo, contanos un poco en qué andas haciendo ahora mismo, no en tu vida diaria. ¿Ahora qué estás haciendo? Mirá, ahora estoy mandando invitaciones para un workshop de cine expandido que va a dictar Claudio Calini, es un cineasta experimental argentino, que va a estar en Montevideo del 30 al 2 de... del 30 de julio al 2 de agosto, y va a ser una presentación a público, o sea, exhibición de su material, y una conferencia en la Licenciatura de Ciencia de la Comunicación, el día viernes 30 a las 20 horas. Desde donde estamos largando el programa, entonces, aquí en Leguizamón. Exactamente. Este señor Caldini de Argentina, realizador cinematográfico, ¿no?, de cine experimental, me han comentado en acá 70 y 80. Sí. ¿Qué va a hacer aquí? Mirá, ahí va a exhibir parte de su material y va a dar una conferencia sobre su trabajo experimental desde la década de los 70 hasta el día de hoy, ¿no? Ok. Y contanos un poco en qué va a consistir la actividad esta. Mirá, eso va a ser la presentación en la licenciatura. Y el sábado, domingo y lunes va a realizar un workshop de cine experimental en la Fundación de Arte Contemporáneo. Ok, ahí Juan Carlos Gómez, 25. Juan Carlos Gómez, 1544. Ok. En Quinas Piedras. ¿En qué va a consistir el workshop? Exacto. Bueno, él lo que plantea es poner al cineasta operador en el centro de la escena y se va a realizar en vivo una película. O sea, con metraje encontrado se va a ir narrando en forma simultánea, combinando imagen y sonido, esta nueva experiencia, o sea, manteniendo el concepto de que la película no está terminada todavía, que es un concepto de Bresson. Okay. Entonces, a partir de ahí, cada uno de los participantes va a disponer de un metraje encontrado para afectar y para proyectar e ir narrando en vivo su experiencia. Ok. Contanos un poco cuáles son las características del taller en torno a este abordaje. ¿Por qué hay una iniciativa por parte tuya o del FAC en torno a esto del cine experimental? Contanos cuándo arrancó o de qué viene la mano. Mirá, la experiencia directamente arranca desde la plataforma de cine experimental del Uruguay. O sea, existía en la década del 50 al 70 una experiencia de cine experimental y documental en Montevideo. Y bueno, a partir de los incendios que se realizaron, que hubieron en el Sodre, toda esa documentación de esos festivales desapareció completamente. A partir de una investigación de Ángela López Ruiz relacionado con esos festivales, comienza a hacer un trabajo arqueológico de tanto de los artistas seleccionados y galardonados en esas fechas como de sus obras. Entonces, a partir de ahí, de esas entrevistas, de ese mapeo de las obras y de los creadores, esos creadores comienzan a hacer obsequios después de cada una de las entrevistas. Entonces, de alguna forma se fue confeccionando, se fue armando una suerte de laboratorio con aquellos materiales llamados en desuso o soportes técnicos llamados en desuso que no eran utilizados en la actualidad. Entonces, a partir de ahí comenzó a generarse lo que es hoy el laboratorio. Coincidió con la visita de unos artistas extranjeros que necesitaban un espacio físico para revelar artesanalmente su material, y bueno, hubo una conciliación de ideas y el espacio físico lo cedió al FAC para que esto sucediese. Entonces, a partir de ahí comenzó a funcionar el laboratorio de cine, ¿no? Okay. La experiencia queda un poco tildada y a partir del 2007-2008 comenzamos a producir material en 16 milímetros en blanco y negro con todo el proceso artesanal que trae, ¿no? O sea, concebimos idea, hacemos rodajes con cámaras en 16 milímetros, hechas con cámaras a cuerda, revelamos el material artesanalmente, hacemos un telecine y quienes quieran seguir trabajando sobre el soporte original, sobre el 16, lo siguen haciendo porque podemos copiar en positivo a través de una copiadora de contacto que tenemos. Ok, Guille, entonces un poco para cerrar, porque mucha información. Te salió la radio, no es que esté mal, sino que prefiero como que abordemos otras cosas. Pero entonces, en el FAC está trabajando con el formato 16, hay un espacio para revelar, hay un par de cámaras para realizar trabajos, y ustedes vienen, quieras o no, hace 2 años, o capaz que más, realizando actividades en torno a este abordaje. Perfectamente, es así, tal cual. Ok, ¿y vos, Guillermo, qué haces de tu vida? ¿Yo qué hago en mi vida? Bueno, y yo, coordino y produzco el laboratorio y creo también mis trabajos y nada. Ahora acabo de venir de una experiencia bastante interesante y estoy reviendo los trabajos que he realizado, en formato analógico, en 16 milímetros y también en 35. Y facilito las herramientas para que la gente al nivel del espacio que tenemos pueda producir. ¿Cómo está? Che, Guille, ¿cómo ves un poco el medio en torno a esto que vos estás promoviendo? Mirá, yo lo que veo es, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una formación permanente, ¿no? Entonces invito a grupos de 8 o 10 personas a que compartan las experiencias con nosotros. ¿Sí? Y la verdad, me siento una muy buena, ¿cómo te puedo decir? Muy buena impresión en la medida que es público que quiere hacer cosas y quiere producir. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Estamos hablando de un formato que está prácticamente en extinción y sin embargo la gente, el hecho de entrar en ese contacto físico con el material, con el soporte, claro, y sentir cómo la máquina hace taca, taca, taca, taca, taca, en la medida que vas haciendo tus rodajes, como que le genera un estado de... Es otra cosa. De alegría, de beneplácito increíble, ¿entendés? Ve de verdad cómo se da el proceso, digamos. ¿Eh? Ve realmente cómo se da el proceso. Claro, vamos a la génesis de lo que es hoy por hoy, vamos la imagen en movimiento. De lo que es la imagen en movimiento, o sea, poder concebir una idea, desarrollarla y después exhibirla, es todo, o sea, vivir todo ese proceso, naturalmente que la gente queda súper súper enganchada. Está bien. Guille, che, si me tuvieras que hablar de algunas cosas que te gusten a vos, así en torno a lo que ves o qué tipo de género dentro de visual, y tampoco que te vayas mucho a la rama experimental, sino realmente, Guillermo, ¿qué disfruta de ver cuando ves cine o imagen en movimiento? Mirá, yo disfruto muchísimo con los cortos, ya sea, no tiene por qué tener un género determinado, me gustan las cosas cortas y disfruto de eso, ¿entendés? Uh-huh. Autores, una cantidad, pero como que, digo, los cortos me llevan a un momento inmediato, y me permiten, son disparadores para crear cosas, ¿viste? Está bueno, está bueno. Entonces, y de alguna forma, es de la misma forma que a mí me disparan cosas, yo trato de generar esos disparos en los demás, compartiendo algunos de los ejemplos que vivencio o que veo. Perfecto. Es como pequeños flashes que, yo qué sé, que tenés cuando viajas en un tren o cuando te despertás en un viaje de ómnibus y de repente te despertás y pum, es esas imágenes, ¿no? Utilizar la ventanilla como un obturador de una cámara, ¿está? Está perfecto. Me gusta mucho esa imagen, o sea, lo que esa imagen te despierta, ¿entendés? Está bien, Guille. Guille, una pregunta antes de cerrar, así, nada, te agradecemos la instancia acá. Gracias a ustedes, Ulises, disculpe. De repente que me voy por la rama, pero bueno. No, perfecto. No, está bien. Habría que haberlo armado un poco más en torno a nada, tu figura y realmente la actividad que se realiza ahí. Además salió ahora en un segundo por Facebook. Exactamente, ¿no? No era que estaba, exactamente. Sino, claro. Che, Guillermo, te iba a preguntar, ¿cómo ves un poco en torno a eso que decís que es ese espacio creativo que se libera a través, por ejemplo, del cortometraje o del encuentro con esta gente en esos talleres, etcétera? ¿Cómo ves el ámbito discursivo y por qué no, el proceso intelectual de los jóvenes hoy? ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo lo estás palpando en esos encuentros? Mirá, yo, francamente, la última experiencia que ya llevo realizados en lo que va del año, 5 experiencias de un minuto de cine, ¿no? ¿Sí? Que es este proceso artesanal. Realmente, digo, no solo en la parte discursiva, sino en la forma de la concepción de cada una de las imágenes y de la forma que, digamos, que hacen su montaje, me sorprende. Me sorprende, ¿sí?, porque genera una atmósfera y una poesía que bueno, la verdad, está muy buena. O sea, me deja a veces como sorprendido. Realmente me sorprende. Y eso es un placer, vivir, digamos, en estas experiencias sorprendiéndote de lo que sugieren los demás. O sea, no perder como ese estado, ¿no? Que es lo que te lleva a generar otros estados y contagia al grupo. ¿Qué pasa? ¿No? Estas experiencias son grupales, ¿no? Y bueno, lo que genera la propuesta de uno, esa propuesta sorprendente, es lo que generan los demás, como ir dinamitando pequeñas ideas en la cabeza del resto de la gente, ¿no? Perfecto, Guille. Che, te iba a preguntar, ¿cómo vos que estás en esto, que de una manera imagino que será part-time, o capaz que no, actualmente le estás dedicando un buen rato, cómo uno puede, te voy a decir, vivir a través de esto? ¿Cómo está el cine a nivel de planteo mediático y socioeconómico? Mirá, yo, ¿qué pasa? No hago cine comercial, y ¿sí?, los espacios de exhibición que tienen estas experiencias están un poco acotados, ¿no es verdad? ¿Sí? Yo qué sé, vivir de esto es bastante difícil, ¿sí? O sea, nosotros lo que estamos buscando es de ir generando diferentes espacios y diferentes redes como para que los creadores, los artistas, expongan su material y bueno, y se logre una plataforma colectiva de exhibición, lo cual no le genere mayores gastos a quien va creando. Entonces prácticamente son espacios recreativos para encontrarse con gente y proyectarse, básicamente, ¿no? No. O sea, este espacio que nosotros tenemos en la fundación, ¿eh?, no es un espacio recreativo, vamos a entenderlo, no, ¿eh?, es un espacio de investigación, de la imagen en movimiento. ¿Sí? O sea, lo que sí permite ser un espacio colectivo, ¿tá?, es utilizar esa plataforma para luego exhibirlo en diferentes redes. Yo cuando decía recreativo, bueno, decía para recrearse, para seguir planteando nuevas preguntas, no sé por qué lo llevaste. Sí, o como tomarlo como proyecto, ya sea documentales, claro, sea... Pero hoy, encontrarse a nivel de vivir de esto y usufructuar es como complicado, ¿no? Es un medio complejo. Sí, es bastante complejo. ¿Qué tenés? La publicidad, para, sí, básicamente. O sea, para... Claro, yo qué sé, es muy difícil vivir en esta fase, es muy, muy difícil. Únicamente que fueras enganchando proyecto tras proyecto, subvención tras subvención, pero que bueno, eso... En este medio... Allá uno. Claro, podrás conseguir uno, podés conseguir dos. Yo te soy franco, hasta ahora no he conseguido la subvención de ninguno. Yo tampoco, así que estamos ahí. Pero sí tener la gratificación de bueno, de que te inviten diferentes lugares a que vos muestres tu trabajo o lleves, básicamente, la propuesta de exhibición colectiva, que es lo que estamos tratando, ¿no? Arriba, Guille, para ir cerrando, decime de vuelta la data. La data es... 31, 1 y 2, o sea, 31 de julio, primero y 2 de agosto, de las 10 a las 4 de la tarde, en Juan Carlos Gómez, 1544, Fundación de Arte Contemporáneo. Perfecto. Hay un número telefónico que es el 916-6417, por si necesitan algún tipo de aclaración, o si no, este celular al cual me llamaron. Y si no, la página de internet del FAC, que es... Directamente la página de internet, que es facmbd.org. Ok, y esto se va a promocionar, me dijiste acá en comunicación, ¿qué día? Eso va a ser ya sobre el taller, el 30, porque ustedes están de receso, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Entonces se va a hacer esa exhibición, esa conferencia de exhibición, el día 30 a las 20 horas. Bueno, Guillermo, nada, un placer tenerte acá al aire. Mateo. Arriba, arriba, arriba esa movida, que yo sé que sos un caballo, en serio, loco, arriba. Y nada, no estamos viendo la vuelta. Un bueno, peleador, Daniel. Dale, Guille. Un abrazo gigante. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, tuvimos Guillermo Zabaleta. Y nada, promocionando esta actividad que se va a realizar en la Fundación Arte Contemporáneo. Que ¿Vas va a ir? ¿Eh? ¿Vas a ir? ¿Te vas a dar una vuelta? Y sí, ¿cómo no? Está todo, bueno. Todo lo que se relaciona con el video o el audiovisual, estamos ahí al firme. Te pregunto, vos, capaz que... Si te comprometo, capaz después no vas. Y... No, depende de los días, del tiempo también. Esto como cámara con Guillermo también es genera, tenés que tener unos mangos para hacerlo y a veces, nada, depende de cada uno. Pero sí, voy a ir al lanzamiento para ver qué onda y conocer a este tipo y el material que, ¿no? Que la muestra acá está bueno, ¿no? Exactamente. Que lo hagan acá, qué sé yo. Exactamente. Bueno, un saludo a Guillermo Zabaleta, a la gente del FAC. Nos vamos con una canción de Mick Jagger. A ver, Tiranos. ¿Qué te podemos pedir? Ponela 3. Ya volvemos con Salón. She was unfaithful, treated me cruelly. Where is the mercy? Where is the love? You see, passion has a funny way of burning down and running low. Suddenly it goes out, and you wonder, where does it go? She's a heart for my joke, please. I thought about letting her know. She's a hard woman to leave. I thought that letting her go. She's a tough cookie, hard lady. I've got to say goodbye. I gave her that. She wanted diamonds. I was romantic. She treated me cruelly. Where is the mercy? The fire of love is burning down. I hardly feel the glow. Don't give it a chance to turn bitter. I'll deal it the final blow. She's a hard woman to please, and I thought about letting her know. She's a hard woman to leave. I thought about letting her go. She's a tough cookie, rough lady. I've got to say goodbye. How can I say goodbye to my baby? So long, honey. Forjando el futuro. Universidad de la República. El sonido y la historia. 1955. Los rizatómicos.

Hola, Alejandro. Buenas noches. Estoy muy bien. Acabo de llegar a Montevideo. Tengo que empezar por disculparme. No se crean que soy español. Soy uruguayo, como todos los moques. Lo que pasa es que hace muchos años que vivo en España y, claro... Es así. Qué sorpresita. Abriste qué nomás el micrófono. Qué buena que está esa canción. ¿Viste? Te suena. Me suena esa pía. Oh, qué lindo que canta. El blues tuvo un desarrollo, ¿no? Tuvo un nacimiento, tuvo un desarrollo y tiene un presente y una proyección también, ¿no? Para marcar distancia de los puristas, ¿no? Personalmente, yo no soy purista del blues. Bien. Yo creo en la evolución. El garaje. Soy Jorge Bolani, actor de la Comedia Nacional, y te invito a ver La Confesión de Don Juan. Una comedia de Anatoly Krim. Dirección Marida Cuña. Sala Verdi. Comedia Nacional. Temporada 2010. Hola, soy Leandro Núñez, actor de la Comedia Nacional, y los invito a ver Roberto Zucco, de Bernard Maricoltés. Dirección Alfredo Goldstein. Teatro Solís. 19 únicas funciones. Comedia Nacional. Temporada 2010. Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite. Volvemos con el cuarto bloque de Salón. Este es nuestro antepenúltimo bloque. Estamos con Mariana acá de operar, acompañándonos. Hoy no está Federico, que le mandamos un saludo sí. muy especial, que es un buen tipo, un grosso. No, y un buen operador. Además. Es verdad. Medio hinchabolas a veces, pero no, bueno. No, tanto como Mariana. No digas sí, eso. Acá tengo la revista Altavoz, que anunciamos al principio, donde sacamos la información de Rompan Límites, que es una revista de la facultad. Y acá me encontré, en el final, aparte de que hacen toda la parte como de introducción a la nueva generación, con toda la... Las famosas preguntas, ¿sí? ¿Te gustan los chicos y las chicas de la nueva generación? Que está bueno, dejan mucho que desear, pero bueno. Y claro, que acá en un cuestionario salga, la primera pregunta son los gurises que entran, che, ¿te gustó alguna? Que, claro, la idea no, es no. ¿Qué esperás de esta y carrera, sí, ¿no? Se supone que sí, ¿cuántos entran? 500 por año. 800. ¿Cuáles son? 800. Que son 500 mujeres, ponele 300. A modo de porcentaje, 500, si no te rinde, vamos arriba. Si no te rinde, estás en el horno, claro. Y acá tengo como frases que han rescatado los alumnos de años pasados de profesores. Por ejemplo, dice Luis Dufour, de introducción, de primero. Es imposible hacer el baile del caño y leer. Yo lo he intentado. No, la que está muy buena de leí es la de tenés el cerebro cero kilómetro. Eso es magistral. Hay otra que dice, porque si uno tiene dos cuerpos y los frota y se calientan, inténtenlo. A mí me encanta esta. Yo en verano me meto dentro de un tanque. Esa es buenísima. Esa buenísima, la verdad que a veces... Vos, lo tenés el cerebro cero kilómetro, se puede tomar de dos lados. O te anda bárbaro o lo tenés en cero porque... Para mí que la lógica, si lo ponen acá a modo de gracia. Carlos Hipogroso, de lengua en primero, sacándose el buzo, que la parte es medio como rellenito, dice, es el poder de la seducción, chicos. Esa es buena. Después dice, Roland Tellis, de introducción, de teoría y segundo, dice, la vecina me cortaba las pelotas, literalmente. Y dice... Cuando alguien está pidiendo sexo, te mira con cara de gato con botas. Esa es muy buena. Está buenísimo. ¿Cómo? ¿Eh? Y te tenés que llevarla claro, más allá. Sí. Dice, gato con botas. Claro, vamos arriba. Después dice Carlos Pellegrino, de sonido en segundo, por ejemplo. Puglia es homosexual. Mi sobrino es un guacho fiestero. Es buenísimo. Y dice, el oído permite percibir el mundo detrás de las orejas. Buenísimo. Sí. Mi ganso se llama Cacho. Y todo así, supuestamente. Todos los docentes deberían comer flan. Hay cositas que son... Son muy buenas. Claro. Acá dice otro, Gonzalo Hernández, de Métodos, de primero, ¿no? ¿Qué materia, por Dios, si a todos nos ha costado un poco. En el horóscopo chino, soy ladilla. Eso es buenísimo. Les aseguro que soy un tipo desagradable y me encanta hacerlo. No, después la hay otra que... Hay otra que dice, ¿de qué se ríen pelotudos? Es algo, no, pero hay una que dice, la maldad humana no tiene límites, algo así. La maldad humana es infinito, y alguna la disfrutamos mucho. Otra, ergo sensacional. La mejor manera de aprender es quedar como un completo imbécil. Es el típico cheto prototípico. Hoy en día hay muchos estúpidos improvisados en la televisión. Bueno, bueno. Eso y la otra, rato. Usted nunca va a conseguir un marido así. Eso es muy buena. Usted nunca va a conseguir marido, sí, claro. Y bueno, estas son frases de algunos de los profesores, hice la comunicación. Le mandamos un saludo grande igual a toda la cátedra, a toda la gente que dicta clases acá en la Facultad de Comunicación, donde recibimos y donde algunos de nosotros supimos recibirnos de licenciados y seguimos buscando trabajo de tal cual. Y bueno, vas a algunos saludar. Algunos lo consiguieron. También. Algunos creemos que lo consiguieron fuera de la intendencia, sí, sí. ¿Vos ibas a dar un dato, Gastón? Sí, iba a dar un datito. Bueno, con las olas de frío invernales que están azotando a la región. Espero no tener voz de pelotudo acá en la radio, ¿no? Que siempre siento que... ¿Eh? Seguí, dale. ¿Que tenés eso? ¿Te pasa eso? Qué complejo tenés con eso. La voz impresionante. Me complica. Sí, sí. Bueno, con estos fríos... Vamos a los temas serios. Dale. Estos fríos invernales que están viniendo, hay mucha gente que está durmiendo en la calle. Y creo que si sé bien, ya murieron dos personas de hipotermia, ¿no? Han muerto ya dos personas de hipotermia en la calle. Y bueno, el Mides tiene un número para bueno, si ves a alguien que está en situación de calle y demás, y te parece que bueno, puede llegar a ir a un albergue, un lugar donde le den un techo para pasar la noche. Le den de comer. Claro, le den algo de comer. Algún vasito de grapa. No, bueno, se puede entrar tomando No, adentro, para levantar el frío. No. ¿Un toquecito? ¿Por qué no? Vale, bueno, ahora no, seguimos. No se da algo, ¿eh? El número es 400-0302, interno 1841, de 9 a 22. Luego de las 22 horas, 901-6127. Repetí todo. Exacto. Es del MIDE, 403-0302, interno 1841, de 9 de la mañana a 22 de la noche. Y luego de las 22, 901-6127. ¿Todo esto para qué? Todo esto para alojar a la gente que está en situación de calle y... Con estas noches frías, ¿no? Exactamente, sí, no sé si es el plan invierno o qué, pero bueno, cabe resaltar. Parece que se están poniendo las pilas, ¿no? Sí, bueno. Están muy jodidas estas noches, nada más. Bueno, seguimos con Salón. Ahora vamos a entrevistar a un compañero, Diego Guillama, que nos va a meter un poco más en el tema esto del Woody Allen, los escritos, la temática de sus películas, y abordar un poco esto, el fenómeno Woody Allen, que hoy ya... ¿Habrá escuchado todo lo que leímos? Y yo creo que sí, capaz que sí, capaz que no. Vamos a preguntarle si lo escuchó, cómo salió. Cómo salió todo. Vamos a llamar a Diego. Woody Allen viene un poco... Ojo, creo que es uno de los directores más prolíficos que hay en la historia del cine en cuanto a la cantidad de películas que tiene. No por ¿Cuánta cantidad tiene? Yo creo que debe ser tranquilamente una por año. El tipo de tener 50 películas arriba, que no cualquiera. No. ¿Vos? ¿Dónde acerca? Yo tengo... No terminé una. Pero va a ser buena cuando salga, ¿eh? No te tengo, Mariana. ¿Qué pasó? ¿Problema con números? Sí. Mariana quiere trabajar en el virtual. Mirá, ahí apareció ella. Le voy a mandar el teléfono de Diego, que lo vamos a llamar. Luego nos vamos a ir al Under Movie a ver al tío Aldo con... Con Retucia. Sigo intrigado con eso. El tío Aldo es cómico. A mí sí. A mí me Pero ahí cae. La No, la junta esa, lo que puede llegar a ser genial. Puede Estamos ser cerca acá de ahí, ¿no? 108 cuadras, 108 cuadras. Pasaremos por algún aperitivo. Ponele. Ergo. Un toquetín. Estamos con Diego al aire, Diego Guillama, profesor de Educación Moral y Cívica del Liceo. Sí, toda una referencia en torno al tema. Un referente, digamos. ¿Cómo andas, Diego? Bien, acá andamos. ¿En qué andas, señor? Cuente un poco. Y estaba escuchando por internet, pero me sorprendió porque no era mismo lo que se escuchaba por teléfono que por internet. ¿Cómo? A ver, explíquese. Porque estaba internet va más lento, digamos, va antes. Ah, total. Hay un delay, digamos. Hay un pequeño desfasaje. ¿Pero de cuánto? Sí. Una segunda. Así que estaba escuchando y está hablando un poco, de todo un poco. Está bien. Contanos cómo nos oíste, porque tenemos realmente poca intercambio con los famosos 3.000 oyentes que tiene Uniradio por día. Y no, yo se escucha bien al toque por internet, no sé, por radio. Por antena no se escucha mucho. Pero ejemplo, nuestras voces, sonamos seductores, atractivos, la temática, en fin, el programa Salón. Sí, está bien. ¿Está bien? Escuché al principio, después escuché ahora un poco más. Está bien. ¿Llegaste a escuchar el diálogo nuestro, el de Woody Allen? No, sí, el diálogo sí. ¿Qué te pareció? Sí. ¿Cómo tuvimos? ¿Actuamos bien? Bien, me gusta. A Mateo sé que no le gusta mucho, pero algo sabe. Anduvo flojo la actuación, la verdad que sí. Che, Diego, contanos un poco en qué andás, quién sos brevemente y de qué nos vas a hablar hoy. Soy Diego, estoy estudiando en el IPA, me quedan algunas pocas materias. Y hoy vamos a hablar de Alan Stuart Trogreskix. O algo así. A ver, repetirlo de vuelta para que no lo entendió. Alan Stuart Trogreskix. Está, vos tampoco. Una más, a ver si queda. No, ahí está. Ya está, no lo que hace de pinte. No sé hebreo, no sé pronunciar hebreo. que es más conocido como Woody Allen. Ok. Un poco su biografía. Nació en Nueva York el 1 de diciembre de 1935. Actualmente tiene 35 años. Es director, guionista, actor, músico y escritor estadounidense. ¿Cuántos años tiene, dijiste? 75. La pucha, ok. 74, en realidad, porque todavía no estamos en 1 de diciembre. ¿Podrías decirme, porque estamos discutiendo recién con Gastón, con esa edad, cuántas películas tiene más o menos hechas? Estaba viendo ahí, no la tengo acá el dato, pero tiene una por año, más o menos, desde el, ya te digo, desde el año 67, por ahí 69. Ponele que tenga... Y unas 40 30, por lo menos. 50. 30 por ahí o más. No, sí. No, para, vamos arriba, Diego, 50 y pico, ¿cómo que 30? Pero si del 67 hasta... Y sí, en el 70, ponele. Hasta el 2010. No, y 40. Mira, te la voy a contar. Vos seguí, Diego, seguí con lo tuyo. Está, lo intenté buscar en internet, pero no me dio tiempo. Muy bien. Y bueno, nació en Nueva York, en Brooklyn. ¿Qué más? Se comió grandes caramelos como Diane Keaton. Y... ¿Los considerás lindo caramelo? Sí, la de sí, cómo no. Lindo. Aparte. Y lo que no dice que se comió, o sea, eso es lo más importante. Exacto. él tuvo un problema serio con unas chicas que habían adoptado junto a Mia Farrow, de perfil oriental. Se dio el nombre. Y que terminaron de novios. Terminaron de novios. La adoptó, lo mismo no, era India. Acá. No. Hola. Hola, ¿sí? Sí, lo mismo, era japonesa. Lo mismo hizo Piri acá, ¿no? Como una japonesa, pero adoptó a una chica y para casarse después. ¿Eh? Sí, eso se casó en el 97 con esta japonesa. Y bueno, hasta el día de hoy es su esposa. Mira. Un poco más, bueno, en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, un barrio, digamos, clase media, media baja. Sí. Sí. A los 8 años fue hasta los 8 años fue una escuela hebrea y tocaba el violín y ahora toca el clarinete en una banda que se llama The New Orleans Jazz Band. Que han hecho giras por el exterior y todo, tienen buena reputación. Sí, tiene. Al principio dice que la banda tocaba sonaba media mal, pero después aprendió con un profesor distinguido y mejoró un poco. ¿Sí? Se decía que la escuela era solitaria, introvertido. Iba a la escuela número 99 de Brooklyn. Fundamental. Sí, nada. Claro. Dato fundamental. En la 98 capaz le cambiaba, sí. Ponele. Y a los 17 años adoptó el nombre de Woody Allen. Bien. ¿No? Una edad bastante prominente. Después fue en el 53 a la Universidad de Nueva York y no llegó a ser el segundo semestre. O sea, estudió producción cinematográfica. Ese primer semestre y la abandonó. O sea que no es un tipo con mucha escolaridad y eso es lo que lo hace ser especial, o sea, lo que lo hace adecuarse a las normas. Eso se ve muy reflejado en sus guiones. En el 68, creo que estamos hablando, hizo su primera película entera, digamos. Antes había aparecido en cuestiones televisivas, que se llama... ¿En el 68? En el 68, acá. Pavada de año. Sí, bueno, la primera de Praga, el mayo francés después, un año después. Todos los hippies, el agosto uruguayo. Sí. Tengo una frase sobre eso después de él mismo. Sí. Bueno. Hice, la primera película se llama Take the Money and Run, o sea, toma el dinero y corre, ¿no? Que es una película, está bien, A mí me gustó, ¿eh? Sí, está bien. Está a mí me gusta más el principio de él que lo final, ¿eh? A mí me gusta todo, en el sentido, hay algunas cosas por ahí, algunas cosas que son insoportables y otras cosas que están muy buenas, pero por cada década te mete dos, tres películas que son permisas. Y después es un fanático de Ingrid Bergman, ¿usted lo conoce? Sí, ¿cómo no? Yo no tengo... No, Ingrid no, Ingmar Bergman. Bueno, está. No confundamos. Bueno, por eso, yo se la tiré a usted y... Ingmar Bergman, sí, director sueco de la década de 50 y 60, uno de los directores, no sé si está considerado uno de los 10 más grandes de la historia del cine. Sería bueno conocerlo. Sí, está en el debe. Y después, aplauso para usted, notable. Si querés arrancar, Noche de Circo, Fanny Alexander y Gastón, que ya rompió todos. Apareció acá Mariana. No, muy Yo pensé que Gastón había roto los parlantes. No, por Dios. Y esto es importante también. Varias veces ha declarado que si no fuera por su acogida en Europa, le resultaría imposible continuar filmando. O sea, él tiene mucho más éxito en Europa que en Estados Unidos. Y después hay un par de citas que más adelante leemos y vamos a hacer eso a modo de biografía, ¿no? Okay. Y vamos a empezar con eso. ¿Por qué le da más pelota en Europa que en Estados Unidos? A ver. Porque sabemos bien que Estados Unidos son los gordos bobos de los ingleses, ¿no? O sea... Ponele. Claro, son, digamos, los que nunca van a poder llegar a ser ingleses. Claro, y son bobos, digamos, porque sacando Nueva York San Francisco, sí. Todos los demás son unos rancheros. Son unos pagatos, claro. Son unos rancheros que viven jugando con carreras de autos y bailan country, qué sé yo qué. No hay mucho. Del Estados Unidos profundo es bastante conservador, por así decirlo. Pero toda la camada ahora afroamericana que está ahí como... ¿eh? Ah, bueno, todos los chicanos, lindos los gusanos. Bueno, yo... Bueno, para analizar un poco a Woody Allen, quién es y dónde viene, es de clase alta intelectual de Estados Unidos, por así decirlo. ¿No estaba cerrando la biografía, Diego? Sí, pero ya la tenía la biografía. Ah. Pero qué dicotomía eso, ¿no? Que sea de clase alta, intelectual, no sé qué, que tenga tan poca escolaridad, lo que decías. Sí, no sé, lo que pasa es que no se adecua, digamos, a ningún modelo. Eso se ve bien reflejado en los guiones, o sea, te salta para cualquier lado. Ayer estaba viendo la película... ¿Cómo es esa? Todo lo que necesita... Comedia, sexo... Todo lo que usted necesita saber sobre eso y te voy a preguntar. Ahí está. Y, por ejemplo, hay una parte que una teta asesina gente. Y es espectacular, o sea... esa cuestión es de salirse de la estructura, ¿no? Bueno, hace unas comedias... comedias dramáticas. Yo le pondría con un toque filosófico, ¿no? Y que siempre está involucrado el sexo y la muerte. O sea, esos son sus temas centrales que analiza... el tipo en todas sus películas. Pavadas de temas. Sí. Y lo mezcla con la religión, con la moral, la religión judío-cristiana, digamos, no se mete con otras religiones, que es lo que analiza la política y la filosofía. Dijimos que era clase alta, y yo diría que es un socialdemócrata con odio a los republicanos. También hay muchas películas que hablan sobre los republicanos y los mata. ¿Nunca viste La noche de Barents, de él? La noche, no, él, ¿cuál es? Él igual creo que actúa nada más, pero es un peliculón. Ah, no la vi. Y después, ¿qué más? Tiene es un tipo que lee mucho a los filósofos como Hegel, Kant, Heidegger. No, es un tipo, y también muy sartreano, es muy existencialista él. Siempre está con el tema del ser y, sí, ¿no? Y la cuestión. El ser y la muerte y la angustia. La muerte la toma últimamente, en las últimas películas, la toma como lo inesperado. También la muerte la refleja mucho con la teoría cuántica y Einstein. O sea, le mete un montón de cosas y con su religión, por supuesto, el judío, y siempre mete el judaísmo. Sí. Y el cristianismo, ¿no? Como parte de la cultura occidental que nos hace ser felices y culpables a la vez. Una cosa así mete. ¿Eso es tuyo o lo leíste recién? No, lo inventé. Pero más, está bien. No sé, más que nada me parece eso que decís como parte del cristianismo, ¿no? Sí, pero el judaísmo también. O sea, vamos, si vamos al origen del cristianismo, es el judaísmo el mismo. Arranca primero, sí, claro. Pero no sé por qué yo lo digo así de atrevido, ¿no? Que me parece el tema de la culpa en el judaísmo no está tan presente. Bueno, me parece que es atrevido. Yo no tengo idea, pero... No sé, no me atreví. Pero puede ser. Yo no creo. Yo, lo que estamos seguros todos es que el cristianismo tiene mucha culpa, ¿no? Leíste sí, algo, claro. Leíste algo, los judíos, lo tengo para decir. No, pero básico. ¿Qué? No sé, lo notás. No se peleen. No. La noche de Barents, dije cualquiera. La última noche de Boris Grushenko. Esa brutal. Es genial. Es un tratado filosófico eso. Yo creo que es la película más filosófica que tiene. Es buenísimo. El tipo. Sí, es tremenda película. El Dormilón es buena. ¿Eh? Manhattan tiene una fotografía preciosa. Manhattan, es una buena película. A mí la que me gustó, Annie Hall, ¿la viste? Una que ganó un Oscar en el 70. Una comida farro, creo, no sé sí, pero no. La mejor para mí es Selig, ¿viste Selig? Sí, no, Selig no me gustó. ¡Pah! La mejor película de él. Tiene buenas documentales, es un buen documentalista, muy bueno, aunque nunca hizo un documental en serio, pero es excelente haciendo documentales. Tiene dos o tres, Celebrity también está buena. La última, si pueden, la recomiendo, que es espectacular también, si la cosa funciona, se llama. No, ni idea. Yo dejé de ver a Woody Allen hace mucho tiempo cuando se puso como normal. No, no sé cómo explicarte. Sí, puede ser. ¿Eh? Que una teta no asesina a la gente, digamos. Ponele. Ahí va. Bueno, yo diría que es un socialdemócrata, lo dice, eso se ve reflejado en la película de Las Bananas, que también está muy buena, que habla un poco sobre, hace una imitación, él se convierte en Fidel Castro. Sí. Sobre el sexo, tiene fetiches con el cigarrillo, siempre hay chicas fumando. Mirá. Y él no fuma, eso es raro, en todas sus películas aparecen chicas fumando. Es una cualidad que él tiene. Uh-huh. También tiene una obsesión con las lesbianas, como todas las tenemos, ¿no? Vamos. Siempre dice que quiere estar con lesbiana. ¿Qué más? Déjeme pensar. Acá estoy viendo. Ahora está filmando en París. Dice, él va a filmar una película de amor en el verano de París. Él está medio chicharachero, ¿no? Digo, está yendo para Europa, filma en verano, montaña, supete. Hace un par de años se dio el gusto de filmar con Javier Bardem, Penélope Cruz y Scarlett Johansson un trío ahí en la mitad del Mediterráneo. Es como que yo me elija, no sé, hoy a Claudia Fernández, a la Farro, Gastón, y me vaya a filmar a Punta del Este algo, ¿no? Pues. Ah, te acepto igual, pero... Igualito. Pero no. La comparación es fasta, la tuya. Siempre actúa con tremendos actores. O sea, con los actores que están en el momento. Yo creo sí, también él antes tenía su grupo. Sí, pero ahora, claro, está muy bien esa. Dígalo. Nada, eso, que Alan Alda, Mia Farrow, Diane Keaton, Sidney Pollack, que es otro director muy conocido, eran del grupo de Woody Allen, puede ser, que realmente todas las películas contaban con esa gente. Bueno, en conjunto Woody Allen, que Woody Allen participa creo que en el 90% de sus películas, ¿no? Sí. Es como que él cree que la mejor persona para transmitir lo que él piensa... ¿Es su esposa o es la chica que está de momento? ¿Cómo? Que por lo general siempre trabaja con la chica que está de momento, en esa etapa, digamos. Bueno, sí. Es igual que Olmedo, ¿no? O sea... Trabaja con quien tiene sexo. Ponele. Pero al medio se traía a Sofovich igual, ¿no? Sí. Hugo Sofovich, ¿no? Claro. Sí. Después el tema de la droga siempre está, pero él como que le pasa por el costado. O sea, como que el entorno de los intelectuales se drogan y como dice que es un desperdicio porque no se puede disfrutar de sexo, una cosa así. Mira qué bien. Bueno, se casó con su hija, ya lo dijimos. Sí, todo esto me llevó a... ¿Te acordás? ¿Hugo Moser? Sí, cómo no, el poder, ¿cómo es? El poder y la pasión, ¿cómo era el precio y la pasión? El poder. Vos, el precio por quiero que, ¿dónde se consiga cereal, loco? ¿Te acordás lo que era, no? Y en Taringa no debe estar, debe estar con Luisa Culioc. ¿Te acordás lo que era esa? Me encantó. ¿Te acordás con Rodolfo Bebán, que terminaba los bifes? Sí, Luisa Culioc, Rodolfo Bebán. Que trabajaba la mujer de Hugo Moser, que era una rubia, que hacía de la mujer de Rodolfo Bebán, que era brutal. Era genial, aparte el poder, es genial esa. No era Menem, no, capaz que le... No, había algún tipo de articulación, pero no sé bien cuál era. Sí, Bueno, sigamos. No, Hugo Sofovich, que vos dijiste, pero Hugo, y ahí no sé por qué me quedó Moser y lo tiré, pero está. Asociación. Seguimos. Sí, y después hace muy bien el papel de Tarraja, ¿no? Y eso le queda bien a la... ¿A qué te referís con Tarraja? Porque yo me perdí ahí. A los Tarraja hace muy bien, por ejemplo, en la película, la que tenía una compañía de galletas que quieren robar un banco... También en el otro... No me gustó. Pero hace de Tarraja. O sea, tiene y él sabe que hace de Tarraja con respecto al Tarraja americano, ¿no? El ordinario, el también tiene un poco de eso de Tarraja. Y el judío también tiene un poco de eso. Fernando Peña decía que el judío de Tarraja. Yo no lo dije, ¿no? Es una frase de... puede ser, ojo. No me parece. Una estética grotesca, digamos. Y siempre juega con su cuerpo también, como si él fuera... no sé, un sex symbol, cuando en realidad... Eso está muy bueno. Bueno, y algunas frases, ¿no? Ahora se me complica porque voy a tener que leer, ¿no? Pero una frase que él tiene, por ejemplo, que son geniales, ¿no? Que lo puedes sacar de internet. Las tenemos acá, atrevido. Ah, muy bien. Creo que el cerebro está más sobrevaluado, que es el órgano más sobrevaluado. Esa es buenísima. Cuando el médico se equivoca, mejor echarle tierra al asunto. Esta es lo que hablábamos del 68. Después de los 60, todos pertenecen al sexo débil. Está muy bueno. Dios, o bien cruel o bien incompetente. Echo de menos la época donde el aire era limpio y el sexo era sucio. Epa. Como que responde. El cerebro es mi segundo órgano favorito. Los secos siempre son la última palabra. Mal, medio malo ese. No, por Berman. no, ah, opa, ahora dígalo ya. Vamos arriba, gente. Bueno, otra frase, déjeme. El matrimonio es el fin de la esperanza. Epa. Bueno, es la que la película que pasamos acá con Gastón el Asadito, decíamos que decía que en un gran tango, ¿cómo definía a la mujer? Y dice, sí, como que la mujer es la que mata la ilusión. Y rompía la calma chicha. También, eso es más como una anécdota. El sexo alivia la tensión, el amor lo aumenta. Una gran verdad, ¿eh? ¿Cómo no, cómo no? Esta me encantó. El sexo entre dos personas es una cosa hermosa. Entre cinco es fantástico. El sexo es como jugar al bridge. Si uno no tiene un buen compañero, más vale que tenga una buena mano. No, sí, pará, Diego, y contanos un poco, porque me interesó. ¿Anduviste viendo Woody Allen? Anduve, sí, me quedan... Ayer estaba viendo eso. Creo que me quedan unas 5 o 4 películas por ver. ¿Qué te quedó en la cabeza? Así como si tuvieras que... No sé, mira, Woody Allen es esto. Y es un filósofo que encara el tema del sexo y la muerte. No me salgas con todo lo que trajiste. ¿Qué vos. ¿Qué es? En las películas que vos viste, escenas que te hayan quedado a vos en la cabeza y que digas... Son geniales. Bueno, la última, digamos, el último corto de la comedia del sexo, ¿cómo sí. es? La película no me acuerdo. ¿Cuál es? ¿La de espermatozoide o no? Sí, la de espermatozoide, me pareció esa buena. Esa buena. Y después la que es un programa de televisión que es Adivina la Perversión. Esa buenísima. Adivina la Perversión es espectacular. Después, Annie Hall, la última frase... cuando dice que las relaciones son un poco locas, o sea, dice, lo cuento más fácil, dice que un tipo va al psicólogo y dice, tengo un problema, mi hermano se cree que es un pollo, dice, ¿y por qué no me manda al manicomio? Porque necesito los huevos. Entonces dice que las relaciones tienen eso de loco, ¿no? Eso está de bien, que, está bien, ¿cómo no? Eso es el final de Annie Hall. Después, sobre si la cosa funciona, me pareció espectacular las transformaciones que el tipo tiene. O sea, que una pareja republicano, ella termina haciendo un homenaje a Trump y él se haga gay. Me pareció espectacular. O sea, está bien, ¿cómo? Está bien. Me hizo acordar a Sarah Palin. ¿Qué personaje detestable, ¿eh? ¿Quién? Sarah Palin. No sé, ¿no? Quién es. Sarah Palin era la vice del candidato republicano contra Obama. Pero sí, nefasto, un personaje sumamente nefasto. A Fernando sí, Peña sí, una sí. vez le preguntaron, ¿con quién mujer le gustaría hacer amor? Y dijo, con Condoleezza Rice. Y bueno, a mí me gustaría hacerlo con Sarah Palin. Un morbo bárbaro. Claro, por hija de puta, por republicano. Claro, sí, pero sí, tenés razón. Pero pará, Fernando Peña con la morena. Sí, y también otra republicana. No, pero esa sí que por favor, ¿eh? Qué desastre, ¿eh? Ah, sí, sí. Porque sí, aparte fue como la cara afroamericana, mujer, era como que la mina condensaba todo ahí. El pelo lacio. Exacto, y terminó siendo la... Una fascista. La peor, sí, sí. La peor. Los hijos de Condoleezza Rice, bueno, deben estar encantando en Ferrari y todo, pero allá ellos. Che, quería decir, ¿sabes que me acordé cuando hablaste de la cosa del programa de televisión? Sí. Otra película, que no sé por qué... ¿Te acuerdas que a mí no sé por qué me gusta un poquito más que... No sé por qué me hace recordar a Woody Allen y creo que la gente le llegó un poco más que Woody Allen. Al típico uruguayo. Ya la hablé contigo, pero está... Las de Chevy Chase, ¿te acuerdas? Vacaciones. Esa, pará. Pero yo te digo la del viaje a Europa, que están al principio todos vestidos de chanchito. Sí. Y tienen que responder las preguntas y va pasando el conductor y siente chuponear a la mujer de él y a la hija. Después todos vestidos de chanchito termina la gira. Pero no sé por qué el humor de Chevy Chase... Hay una cosa que llega de alguna manera lo que Woody Allen a veces no me puede transmitir. Esa cosa semi-grosera y como... Es que yo creo que Woody Allen se parece más al promedio de tipo normal que Woody Allen queda más pajero, dijo. Woody Allen queda más perverso. Esta es la segunda, Diego. Te voy a pedir que la tercera, si no, no te invitamos más, ¿está? Está, dale. Dijiste hijo de pe y ahora pa, así que te voy a pedir... Porque tuvimos un problema el otro día por pequeñas desbocadas nuestras, entonces nos están como... manteniendo a rajatabla. Cero malas palabras del idioma. Exacto, español. Ninguna bueno, grosería. Me parece que Chevy Chase es un poco más normal. Okay. Más, no se sabe la estructura. Pero sin embargo presenta característica o estereotipa cosas de la gente que decís que las deja por el piso, ¿eh? Y no es absurdo, es como... Sí, puede ser. Pero igual no, que quería comentarte eso, pero no pasa nada. Sí, el modelo reina, ¿no? de la camioneta. Me también el marroncito. ¿Cómo no? Cuando pierden el video que habían filmado de sexo en Europa y sale el póster de ella gigante en la mitad de una plaza, ¿te acordás? No tenés vista la Europa, veo. No tenés no, caliente yo, la yo Europa. Vi la, uno que, la que deja atado el perro también. Y está genial. Sí, puede ser Chevy Chase o... Sí, que sé, es la misma época también, se puede de los 80. Sí, ponele. Che, ahora, digo, cerrando un poco así. Dale. Contanos, ¿por qué se te dio por elegir a Woody Allen en torno a todos los lectores? Capaz que puedes contar que porque directamente estás viendo sus películas. ¿Y cuál puede ser el próximo entrevistado del programa que viene? Y Woody Allen, no sé, lo elegí porque... Vio que uno llega a través de internet que busca algo y termina en cualquier cosa. Y termina en Woody Allen, qué sé yo, viendo una película, me gustó. No había muchas, tampoco había muchas películas o muchos directores que me interese. Oliver Stone estaba bien. Y ahora estoy con Scorsese. Quiero terminar Woody Allen y estoy con Scorsese. Que Scorsese, Woody Allen de última siempre habla de lo mismo. Scorsese tiene varias, como varias etapas o varias... puede haber mucha variación entre una película y otra. Entonces cuesta más analizarlo. Pero Scorsese sí está lindo. Y después Oliver Stone también. Oliver Stone, que sí, ese estoy al día. O sea, ese ya lo vi. Bueno, entonces la semana que viene entregarías a Scorsese. No, me gusta más Oliver Stone bueno, ya lo tenés más curtido, digamos. Yo Oliver Stone le doy terrible papa, así que tráelo. Dale. Che, una preguntita antes de irnos. Habías dicho, tú ya estás dando clases de moral y cívica. Sí, ¿qué años está dando eso ahora? ¿En tercero? Tercero. ¿Como siempre? Tercero. Sí, tercero. Tercero como siempre, antes se llamaba moral y cívica, que es la que me gusta a mí. Ahí va. El nombre. Y no, social, ahora se llama social y cívica y das un poco eso del Estado, la ciudadanía, los derechos humanos y... ¿Cómo te llevas con la botija ahí a tercero? Bueno. Problema. Sí, hoy estuvimos hablando en una charla, estuvimos gastando 40 minutos en... invertimos 40 minutos en el comportamiento, digamos, no di clase, pero los puse un poco... A rajatabla. No, bien, hablando en una charla, que se tranquilicen y qué medidas tomar cuando se portan mal y las sanciones y qué sé yo. Pero bueno, eso es mi vida personal, digamos. No, está... Bien, o sea, sí, me gusta la clase y está bueno todo ese mundillo. Es un mundo, ¿no? O sea, uno va a la sala de profesores y puede hacer una película de eso hablando de lo mismo. Sí, ¿no? Los profesores tienen un comportamiento particular, ¿viste? Que ellos ¿Sí? Y se creen que son superiores a los alumnos cuando somos todos iguales, pero muerta. No importa. Che, digo, entonces sería Oliver Stone para la próxima. Oliver Stone. Dale. ¿Te parece bien? Que si nos tuvieras que tirar algún tipo de arranque, ¿qué dirías de Liberton? Y es un tipo mucho más político. ¿Eh? Mucho más político, donde se mete, donde se meten en el espíritu americano, donde critica y donde también avala. O sea, tiene películas que critica, otras que avala. Bueno. Pero sí, es un ser sumamente político. No vi la última película que habla sobre Chávez, sobre Cristina, vi los avances y no la pude ver, pero todas las demás la tengo. Empezó con La Mano, creo. Ok. ¿Te acuerdas o no? Sí, La Mano, con Michael Caine. Con Michael Caine, así, una película de terror. Él barato. Arrancó igual en la mitad, mira, te voy a pasar dos piques del TA. Dale. Él ganó el Oscar. Sí. Con la adaptación del guión de la película Expreso de Medianoche, ¿te suena? Sí, no la tengo, pero... Bueno, sí. Él hizo el guión de la primera película de Conan. Ah. Conan el Bar. Sí, la adaptación. Sí, y hizo la adaptación, y se chupan esta mandarina, de Scarface. Opa. ¿Viste al Pacino ahí? Sí. Bueno. ¿No es de Scorsese? No, es Brian De Palma. Ah, De Palma. Pero la adaptación del guión, el pasaje del guión a imágenes... Sí. Ahí está. A nivel escrito, sí. Son de él. Así que, nada. No es poca cosa. Un grosso. Bueno, loco, pero meterle un poquito más ahí, así profundizamos más con Oliver Stone y Oliver Stone y menos malas palabras, digamos. Ponele. Algo así. Dale, Diego. ¿Querés mandar un saludo a alguien o algo? A mi mamá que no me está escuchando. Ok, maestro. Dale. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Dale, saludos. Un gusto. Chao, Diego. Fenómeno. Capo, me cayó muy bien. La verdad que sí. Bueno. Nos vamos a ir en el próximo bloque con Carlos Liscano. Vamos a leer un poco, volvemos con Liscano y ya vamos cerrando el programa y nos estamos preguntando para ir a ver al tío Aldo con Alberto. Exacto. Me voy con un temita acá que tengo justo en el celular. Voy a poner un segundito de la película esta de Chevy Chase. Me decís cómo se escucha ahí, Mariana, y lo tiramos. Esto de la película Holiday in... no sé cómo se llama. National Lampoon's European Vacation. Y nada, arranca así. Temita divina. Es brutal. Capo, el... Thank you. Soy Jorge Bolaño, actor de la Comedia Nacional, y te invito a ver La Confesión de Don Juan, una comedia de Anatoly Krim, dirección Marida Cuña, Sala Verdi, Comedia Nacional, temporada 2010. Hola, soy Leandro Núñez, actor de la Comedia Nacional, y los invito a ver Roberto Zucco, de Bernard Marie Coltés, dirección Alfredo Goldstein, Teatro Solís, 19 únicas funciones. Comedia Nacional, temporada 2010. Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Clic, clic, clic. Uniradio. Universidad de la República. Archivo de la Palabra. Martin Luther King. Universidad de la República. Bueno, volvemos al quinto bloque de Salón. Último bloque. Esperamos dejar a tiempo todo, ¿no? Bueno, como veníamos anunciando, ya lo habíamos dicho, vamos a leer algo de Carlos Liscano, que Mateo lo consiguió. En Diomedes, lo tengo que volver, igual me lo habían prestado. Exacto. Me lo dieron, yo qué sé, me lo llevé al famoso centro y vino para hasta acá, mañana se lo había vuelto, que tengo que trabajar allá. Saludo a Jorge Artola, a Rodrigo, Poli Bolívar España, videoclub, librería, consiguen textos de todo tipo, usted puede hacer el pedido, lo van a atender con mucha soltura y dedicación. Y nada, Diomedes, en Polígono, España, es Patio Biarritz. Lindo, lindo lugar. También un saludo para la gente de La Tortuguita, Tristán Arruaja y Mercedes. Que el otro día fuimos, comimos mozzarella y unas cervecitas, muy rico. Muy bien, así que a Mauro, a Ever, a toda la gente por ahí, un saludo. Y bueno, no sé, nos adentramos un poco. En este libro editado hace no mucho, creo que un año y medio, que es El Secreto y el Otro. El Escritor. El Escritor y el Otro. Bueno, ¿qué va a ser? Yo no sé, tomamos cada cual, yo voy a tomar una parte aleatoriamente, pues vamos a decir la verdad, no lo leímos. Yo leí la introducción de Karina Blixen, que está muy bueno. Tata, por libro no lo leíste. No, lo agarré hoy. Lo agarraste hoy, por eso. Leí un par de zampazos y nada, me pareció más que interesante. Por eso. Que interesante. ¿Más? No se escuchó, estaba. Bueno. Yo elegí acá, no sé, me llamó la atención, estuve leyendo en la página 125, un capítulo comienza y llama Pensar al Tiempo. Y dice, condenado a marchar por el camino estrecho que ha elegido, atado a las horas que pasaron, a los errores viejos y los nuevos, arrastrando el cansancio de los años, la búsqueda de siempre continúa. De pronto se pregunta, ¿existe acaso lo que busco? Se levanta y escribe. Estás siempre buscando porque siempre estás solo. Vuelve a la cama, a la posición en que estaba. No estás satisfecho por la frase que ha escrito. Si bien no expresa exactamente la idea que ronda la cosa, dice algo que es definitivo. Cualquiera que lea estás solo podrá darse cuenta de qué es lo que, de qué es eso lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Pasan los minutos y entiende que la frase no dice todo. Que estar solo no es ahora estoy solo. Está bien. Bueno, es lo que habla Karina Blixen un poco en el tema de eso, que es más que nada el tema de la soledad. Es el libro de él, ¿no? Mirá, creo que ahí está más que planteado, ¿no? ¿Qué está haciendo uno cuando escribe? Exacto. ¿No? ¿A quién está buscando? ¿Se está buscando uno mismo? ¿Qué fantasma está construyendo? ¿Está pensando en el lector? Sí, está muy interesante eso. Y también está bueno eso que ronda, que tira... que es difícil llevar por ahí lo que siente uno, ¿no?, al papel. Es difícil plasmar esa idea. Entonces dice, bueno, estoy solo. Pero se da cuenta que eso no termina de alguna manera de cerrar lo que está sintiendo. Que es lo más cercano a lo que pudo llegar, de la manera que lo pudo plasmar. Digo, me parece es algo sumamente difícil. Si bien, bueno, hay gente que por ahí lo hace con gran facilidad, escritores ya... Es un trabajo. Consagrados. No, es un trabajo. Consagrados en cuanto a su tarea de escribir, a su estilo de escribir. Yo voy a leer una que dice acá. Vuelvo a casa de madrugada y escribo. 2. Imbécil quien cree que poner por escrito lo que piensa ayuda a pensar. Quien cree encontrar la solución para la vida en lo que ha escrito otro, también imbécil. Imbécil yo por haber hecho las dos cosas durante muchos años. Más imbécil aún por continuar empecinado en lo mismo. No sé por qué haberlo escrito me deja contento, pero sí sé que me deja contento porque no hay que creerse nada, nunca. Hay que vivir y sufrir el dolor del que no se escapa, pero sin hacer un espectáculo de ese dolor, que es lo que hago en estos papeles. La contradicción misma, ¿no? Sí. Pero está muy bueno lo que plantea la primera parte, ¿no? Sí, pero después se retracta, ¿no? De alguna forma se retracta. Sí. No sé por qué haberlo escrito me deja contento. Hay algo, hay un sinsabor en esto de contar las verdades con... Porque, bueno, me parece que vale un poco las cosas a media también. Que no, vos no vas a poder encontrar... vos te puedes leer toda la biografía de Kant, Sartre, Foucault, no vas a encontrar la verdad. Ponele. Ni es un acercamiento a un tipo de verdad. Claro, sí. Mira, yo tengo acá, ¿tu edad es 25 o 24? 25, ¿qué? Yo leí la mía, 29. No, pero dice, ponele. La gente camina, se mueve, conversa. Alguien toca timbre en una casa. Una mujer joven pasa con una niña en brazos. Es la realidad, el mundo. Todo movido por una secreta esperanza, una razón. Seguros por el tiempo van y se sabe, aunque no se comprenda, que todos juntos forman una malla y que hay un orden que organiza esa malla. La vida consiste en entrar en ese orden y esa malla de gentes y de cosas, y no en la especulación sobre el orden y la malla. Creo que es un libro precioso este, ¿no? Sí. Hay mucha... El otro día recordé que en un par de... Esto es como un tema muy trillado en la escritura, que es el famoso, que yo te dije a vos, cómo poder escribir, el tema de la imposibilidad y la razón de estar vivo de una manera, y que también es un facilismo, no a la hora de escribirlo, uh-huh, pero sí el tomarte como en cuenta ese discurso, que es... El no puedo escribir, entonces escribo, y escribo desde que no puedo escribir. Entonces, como que se abre una puerta, ¿no? Que no es la construcción en sí misma de una otra cosa, pues sino te que... Pues vas a hacer hasta trampita también. Exactamente. Claro. Entonces, es como... Pero no deja de ser válido, porque no son tanto los libros que hablan de esas cosas, entonces está bueno que vos potés aparezca uno que te... Sí, sí, sí. Que te direcciona, o ¿no? Y este tipo, a mí me cae bien Carlos Lizcano. Yo le veo la cara y... Yo... Por la cara, no. Lo que me parecía interesante era ver que bueno, tú encontraste el libro, que espero que él ya, o sea, ha escrito otras cosas. Uh-huh. Bueno, y habla un poco loco, ¿no?, de él. Bueno, nace en Montevideo en 1949, en Uruguay, y ha publicado narrativa, teatro y poesía. La ciudad de todos los vientos y El furgón de los locos han sido publicados por Editorial Planeta, y obras suyas han sido traducidas al inglés, al francés, al portugués, al sueco, al catalán e italiano. No es pavada, 4 idiomas. No es pavada. Y nada, como dijimos al principio, este señor acaba de ser nombrado, después de ser secretario de Cultura, el director de la Biblioteca Nacional. Fue sucediendo viceministro en el Ministerio de Cultura. Sucediendo a Tomás de Matos, el escritor de Bernabé y otros escritos. Y bueno, me pareció más que válido. Yo creo que es un libro que recomiendo. Ahí en Diomedes estaba en la módica suma de 150 pesos. A mí me lo dejan con un buen descuento y me voy a comprar este fin de semana. Le voy a decir a Jorge, tomá una gambita ahí. Y me lo voy a quedar porque aparte es una muy linda edición de Planeta. Que generalmente yo tengo. Sí, una... la edición está buenísima, la verdad. La tapa es muy linda. Me recuerda a lo que puede ser una pintura de este pintor Iturria, se llama. A ver si le invoqué. Tolon Kunst. Es un alemán difícil, o algo. Claro. Y una linda edición que a veces yo me pone loco lo horrible que son las ediciones de los libros en Uruguay. Las tapas, los papeles. Siempre. Muy pocas veces yo compré un libro por la tapa. Que eso también está bueno. Que el libro no te atraiga por el afuera, sino por lo que está adentro. Pero este la verdad, yo tengo, es un precioso libro. Mira que he visto ediciones en Uruguay. No de las últimas, de los últimos años. Te hablo de, qué sé yo, del 67, capaz que están buenísimas. No, son épocas. Los claro, 60 y 70 estamos dando toda la movida, capaz que hasta de marcha o banda oriental, prolíferamente, que eran lindos libros. Sí, tenía una estética, ejemplo, muy linda. Yo veo la editorial de Galeano, los libros de Galeano, que les, creo que es hasta... ¿Vos sabés lo que me pasa a mí? Que el papel es malísimo, se te rompe. No, y otra cosa, que le quedó muy trillado la tapa. El otro día estaba en la mudanza un amigo. Se le salen las hojas. Es profesor de literatura, él. Lo estaba ayudando con unas cajas, abro una y veo una tapa y dije, este libro tiene que ser de Galeano. Y lo vi al libro de los abrazos de Galeano. Sí, vi, pero hay varios que tienen como el mismo formato. A Mariana le gusta mucho, ¿vale? Pero claro, raro. Ojo, yo tengo una edición de Días y Noches de Amor y de Guerra, que no es la típica de los libros de él, y es muy linda. Digo, también Galeano, claro, debe tener ediciones a troche y moche, sí, ¿no? Sí, sí, más bien. Pero te digo, bueno, lo que se ve en el shopping, ¿no? Galeano, la tapa esa característica, o Benedetti a veces pasaba. Benedetti tiene una edición también de Inventario, que es un libro gordo negro así con una cajita como de cartón en el medio, que es preciosa también. Yo por imágenes tengo más que nada de chico viéndolo en bibliotecas y cosas. Y bueno, son las 9:45. De a poco nos estamos yendo. Si tuviéramos que hacer un pequeño conteo de lo que... Vamos a leer la noticia esta rápida, la que nos bajamos en torno a este tema, que lo trataremos de abordar de mejor manera. Que en su momento lo hablamos con Perea, ¿tabas? Cuando lo tuvimos invitado, que no se pudo grabar ese programa por H por B, así que estaría bueno capaz, no invitarlo de vuelta, pero no sé, hacer algo con el tipo de vuelta. Dice acá, Dinatel, que es la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que me acabo de enterar que existe, digo, por esta sigla, pretende asignar frecuencias por concurso. Y dice luego, presenta una nueva ley de radio y de televisión. Este jueves la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, ¿cómo es, Gastón? Dinatel. Del Ministerio de Industria, Energía y Minería, MIEM, presentará su proyecto de una nueva ley de radio y televisión. ¿Ok? Esto está en La República, escrito por Víctor Carrato. ¿Qué dice acá? Dice, bueno, la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual no puede entenderse como una norma para los medios. Debe ser una ley para proteger el derecho de todas las personas, incluso ante el Estado y los propios medios, sean públicos, comerciales o comunitarios. Tal la definición del proyecto de... Dinatel. Exacto. Que lanza el debate. Pará, antes que nada, esto está diciendo acá, según este señor Vito Carrato, que esto es para la gente. Sí, es una ley. Pero está diciendo, la ley es pero está diciendo hecha que, para la ciudadanía. No, pero está diciendo que... No, porque también las empresas privadas son parte del orden social. Claro, claro. Acá está diciendo que... Y hasta el Estado. Acá está diciendo él que esta ley está para gente antes que el Estado y o que las empresas privadas. Esta ley es claro, para pues los Si fuera una norma, jurídicamente, supongo que no es lo mismo una norma que una ley. No, pero dice que está pensada esta para la gente. Dice, se pretende reconocer una diversidad de tipos de propiedad de los medios de comunicación. Por ejemplo, esta radio, ¿no? Ajá. Y en especial de tres sectores definidos como comerciales, públicos y comunitarios. Exactamente. En la sala del auditorio de la Torre de Telecomunicaciones, en Guatemala, 10:75, a las 11 horas, esto debe ser al lado de AFE, ¿no? Sí, el director de Dinatel, Gustavo Gómez, germano, que no sé quién es, presentará una nueva ley de radio y TV que garantice la diversidad y el pluralismo en los medios audiovisuales. Ya lo veo complejo, pero bueno, ¿cómo sigue? El evento contará además con la presencia del subsecretario del... MIEM. profesor Edgardo Ortuño, el director nacional de telecomunicaciones, y la participación especial mediante de videoconferencia de la relatora, dice, para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, OEA, la doctora Catalina Botero. En este lanzamiento se presentará el documento base para el análisis y discusión y se instalará el comité técnico consultativo para la redacción de la nueva ley, que contará con la representación de la academia, el sector empresarial y la sociedad civil. Edgardo Ortuño es el abartiente, ¿no? Quien había sido diputado. Puede ser, puede ser. A mí todo esto me deja, verdad, los pelos de punta, pero... ¿Por qué te deja los pelos de punta? Te pone mal ya, te pone nervioso. Me pone mal que esté la Organización de los Estados Americanos, por ejemplo la OEA, con todas sus mediaciones mediante, me calienta que, redundancia. Que diga, contar la representación de la academia, quiere decir que son los intelectuales, ¿no? El sector empresarial, acá. Claro. El sector empresarial y la sociedad civil. La sociedad civil, me imagino que serán, sí, o esta radio, claro. O las pequeñas radios, pero que no estará el individuo ahí, me parece. Ahí, quieras o no, va a ser otro teje. Está la organización y dice igual. Y bueno, dice, aportes para revisión y reforma de la ley de radiodifusión. Esto atañe a Unirradio, ¿no? Uh-huh. Dice, la nueva ley debería dar cuenta de la necesidad y pertinencia de regular todos los servicios de comunicación audiovisual sin importar qué plataforma tecnológica utilicen. Espectro, cable físico, señal satelital o protocolo de internet. Okay. Yo lo que voy, que nunca se discute, lo elimino contigo, en torno a los fondos, en torno a, ¿cómo se llama? La sede esta de que de una manera analiza los contenidos, la URSEC, nunca se plantea los contenidos de lo que está dando en los programas. Lo que importa es cómo se maneja la señal, de qué manera está funcionando, cómo se articula a nivel mediático y no cuál es el contenido de esa señal. Bueno, había un proyecto sobre contenidos, no sé en qué está, la verdad, no sé si hay... Deriva en forma, no, nunca termina de ser contenido. Porque si aparece esta ley que dice acá para regular los medios de comunicación, de telecomunicaciones, además de lo que es la forma, esto tendría que influir también en, por ejemplo, el tipo de programación que tiene, ¿no? Sí, pero creo que se pretende eso, ¿no? Que haya, bueno, un 30%. ¿Pero vos decís que pueden sacar intrusos, que pueden sacar videomatch de la tele? ¿Que pueden dejar sensacionalistas los informativos, que agarran... Ah, no, bueno, pero eso es muy difícil. ¿Qué sé pero entonces, ¿qué está regulando acá? Está regulando en cuanto a dónde viene el producto. No quiere decir que haya sido mejor ni peor. Yo creo que teníamos que haber escuchado la charla que tuvimos con Pereda el hace un par de programas, que fue más que, ¿no?, que ilustrativa. No, fue hace más de un par de programas, pero... nada, pero él habló justamente de eso. O sea, no quiere decir que vaya a ser mejor ni peor, sino que, bueno, van a ver, se va a regular cuánta producción nacional van a tener que haber dentro de los medios de comunicación. Acá hay un tema también que es lo que habla acá, que es lo que estuvimos hablando básicamente con este señor, que es el tema del plan Cardales, ¿no? Es lo que engloba un poquito todo esto, la llegada de este triple banda de internet, satelital y teléfono, ¿no? Los tres juntos para elegir. Y creo que lo que está viendo es, ¿qué vamos a hacer con todo esto? ¿Qué está pasando? Porque también yo te había un grafito muy lindo que decía, tarjeta joven igual plan Ceibal. No, pero estoy diciendo en torno a esto. Son cosas que se traen para de alguna manera rellenar esos diferentes sectores de la sociedad, que son los niños, los adolescentes. Llevar equidad, se puede decir. Ponele también, hay una cosa, cómo no, de democratizar, etcétera, pero que no sé hasta qué punto realmente... Claro, bueno, depende... Es lo que hace la gente con él también, ¿no? Claro, depende el producto que vaya con el plan Cardales, obvio. Si vos llevas... el plan Cardales, no sé qué, tiene TV satelital, pero todo es lo que ven la televisión satelital, producto chatarra y demás, y bueno, no, también no lo sé que la gente mejor, consume, sí, al final sí. También es culpa del usuario más que nada, no sé, qué sé yo, Mateo. Como decía tu amigo Vicente Pereira, que decía Aquino en un momento, que la tele era como el chupete de las nuevas generaciones, ¿te acordás? Sí. Y un poco sí. Es como complicado sacarle el chupete, ¿viste cómo son los niños cuando sacan el chupete? Se ponen a llorar, y si se ponen a llorar, ¿qué tenés que hacer después? ¿Bife no le vas a dar? No. Me tenés que dar chupete de vuelta. Un poquito de dal con ron para que se duerma. Esa está mal, esa un poco de... también hay. Zumba, no mirás mucha tele y salís a la calle, te van a dormir enseguida el cerebro. No te preocupes. ¿Cómo no, señor Bastón? Che, vamos cerrando esto. Esto fue como una pequeña intervención que tuvimos al final para traer para el programa que viene. Parece que podíamos centrarlo en el tema nuevamente de las telecomunicaciones y lo que bueno, está pasando. Bueno, el programa viene, entonces vamos a tener a tu amigo. A Diego hablando de Oliver Stone. Seguro. Vamos a tocar nuevamente este tema. Telecomunicaciones, nuevas leyes. Y quizás pueda haber una escritora uruguaya que vive aquí cerca, que la conozco, que no voy a decir el nombre todavía, pues no seguro que pueda llegar a estar aquí con nosotros. Haremos las tratativas. Exactamente. Nos vamos acá, un saludo a Mariana, que está acá operando. Muchas gracias. Saludos a Federico la próxima. Y a toda la gente de la radio. Nos vamos a ver al tío Aldo con Arturo Ortuzia. Vamos a poner un último tema de Mick Jagger y nos despedimos de esto que fue Salón, 89.1 FM, Uniradio. Nos pueden escuchar y pueden seguir escuchando toda la gama de los programas que hay en www.uniradio.edu.uy. Y nada, nos vemos la próxima. Saludos.